Episodio 50 de Writing Pod. Entrevista a Marta Sanmamed, la redactora polímata. La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. Frase de Leonardo da Vinci. ¿Te cuesta escribir para tu blog? Este es tu podcast. Si necesitas textos persuasivos para tu web, este es tu podcast. Si no sabes por dónde empezar a escribir, si sientes miedo ante un documento en blanco, este es tu podcast. Bienvenido a Writing Pod, el podcast de redacción y copywriting de Ricardo Botín. ¿Copy qué? Copywriter, redactor persuasivo, redactor publicitario, lo que prefieras. ¿Writing Pod? Un juego de palabras para mezclar el trabajo de escribir y el de hacer podcast. En un momento, empezamos. Bienvenido a este episodio número 50 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Seguro que al ver el título de este episodio del podcast te has preguntado que qué significa eso de polímata. Pues según la RAE, una persona polímata es aquella persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas y humanísticas. Confieso que hasta ahora nunca había oído esta palabra. De hecho, hasta que contacté con la invitada de hoy al podcast, con Marta Sanmamed, jamás había escuchado esta palabra. Fue ella la que me la enseñó. Y cuando veas la cantidad de cosas que hace, además de escribir, pues vas a comprender por qué la definición de polímata le viene como anillo al dedo. Antes de empezar con los reconocimientos musicales, quiero aprovechar un momento para pedirte disculpas porque en los últimos meses he tenido muy abandonado este podcast debido a un problema personal bastante grave. De hecho, la entrevista a Marta está grabada en el mes de noviembre, pero hasta ahora no he podido publicarla. Y bueno, ya que he hecho esta pequeña aclaración, pues ahora voy a pasar ya a recordarte cuáles son las sintonías que estamos escuchando en este podcast número 50 de Writing Pod. Ya sabes que todos los temas tienen licencia Creative Commons y que pueden usarse con fines comerciales siempre que mencione correctamente la autoría de los mismos. En la introducción has escuchado el tema Not So Away Some Tune de Admiral Bob. También Admiral Bob es el autor de esta sintonía que estamos escuchando ahora de fondo, titulada Turbo Tornado. Y ahora, cuando haga la transición ya para presentar a Marta Sanmamed, vas a escuchar una canción titulada Oric Taiko Rap de Jeff Speed. Quiero darle la bienvenida al podcast Writing Pod a Marta Sanmamed. Marta, bienvenida. Ay, qué bien. Hola. Encantada de estar contigo. Encantado igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Estamos grabando esta entrevista justo después del fin de semana este de Todos los Santos. ¿Cómo ha ido? Porque en tu caso, para ti te da mucho mucho trabajo, ¿no? Este fin de semana, ¿no? Sí, lo que pasa que fíjate, ahí yo antes lo hablaba y digo, mira, estos santos a Marta Morticia, porque yo soy como mil marmotas, ¿no? A mí me encanta que me llamen marmota. Soy mil marmotas y una es Marmota Morticia de la familia Adams, porque claro, desde que empecé a escribir con todo este tema que nadie tocaba, que es el tema del arte funerario, pues hombre, está esa faceta mía. Y noviembre para mí era el peor mes, porque es atender radios, medios, entrevistas, visitas a cementerios, lanzar rutas, recomendar lugares. Bueno, es el primer año que solamente he tenido que hacer una grabación y no me sorprende, ¿por qué? Porque estamos en duelo. sea, hay más de 50.000 familias ahora mismo en una situación durísima y lo que nos queda, y hablar ahora mismo de muerte de cementerios, por muy artístico, porque yo jamás lo he contado de una forma que no sea desde el arte, desde la belleza, desde la calma, la tranquilidad, porque en tu caso tú terapia. Eres divulgadora de arte funerario, ¿verdad? Entre otras de tus, yo que sé, de tus especialidades. Yo que sé que soy. Pues mira, fue por casualidad, porque mi vida ha sido siempre unas casualidades, o sea, no he tenido que... a ver, suena mal decirlo, pero no me he tenido que currar mucho las cosas. A mí me han ido cayendo y las he ido cogiendo. ¿Cuál es la historia? Pues claro, a mí el tema de los cementerios me gusta desde ese punto de vista. Solo, no desde el morbo, no desde la psicofonía, no desde el misterio, la fantasmogenia, fantasmogénesis, bueno, como se diga. No es esa parte. A mí la que me apasiona es la parte de los escultores, arquitectos, artistas que les contrataban en el 19 para hacer las grandes casas y al mismo tiempo hacían el panteón. Entonces, claro, ahí son museos. Entonces, me sorprendía cuando yo empecé con todo esto que no sé hablar aquí. Claro, yo te ibas fuera, te ibas a París, ¿verdad? Todos lo hemos hecho. Claro. Te ibas al este de Viena, a todo tipo de cosas. Y todo eso, ¿no? A ver la tumba de Jim Morrison, claro, y todo eso, ¿no? Eso, ¿quién no ha hecho este tipo de cosas? Oscar Wilde, claro. Que Oscar Wilde además le colocaron el cristal este porque llenaban su escultura de besos. Sí. Y es una pena, no sé por qué colocaron este cristal tan absurdo. No sé, a veces se hacen unas cosas muy raras. Pero bueno, la familia a lo mejor estaba cansada de limpiar la piedra de Carmín. Pero tenía mucho encanto, ¿no? Sí. No lo sé. Son cosas que decisiones personales que me meto. Y entonces, claro, eso, viajamos fuera, era como, pues fíjate, en Londres, que están en mitad de las ciudades, y no sé, y aquí, ¡oh, qué horror! ¿Cómo que yuyu da todo esto? Claro, y costó. Aquí en España más es curioso porque los cementerios eran, bueno, aquí yo que soy, me gustó mucho la Semana Santa, las cofradías y las procesiones y todo eso, mucha sí. gente en la Edad Media, eso todo en el siglo XVI, XVII, se hacían de cofradías precisamente porque para poder tener un sitio donde enterrarse, porque era un problema, ¿no? O te enterrabas en una iglesia o no tenían donde enterrar a los muertos. Y quizás hasta el siglo XIX no es cuando ya pasa esa función que hacían las iglesias a los cementerios civiles, ¿no? Que son más o menos, por eso este dos tiene un estilo como muy modernista, muy romántico, ¿no? Claro, efectivamente. Antes, lo que tú dices, enterraban las iglesias, pero hasta el 1800 y pico no se empiezan a construir estos cementerios extramuros, que eran todos religiosos, evidentemente. Claro. Empezaron a ser civiles ya casi mediados principios del 20. Entonces, claro, era lo que tú dices, si no eras cofrade, pues a los caminos, a las cuevas, a ese tipo de cosas. En los laterales de los cementerios también se empezó a enterrar mucha gente. Es que, claro, tuvo que haber un cambio de mentalidad porque la iglesia tenía el poder y la economía. Eran ingresos pues bastante interesantes. Las iglesias se creaban por familias que hacían estas capillas laterales que vemos en casi todas las catedrales y, claro, y se subvencionaban con ese dinero. Entonces, claro, renunciar a unos fondos no estaban dispuestos y que pasara a ser municipal. Costó muchísimo tiempo y se tuvieron que hacer bastantes bulas, pero bueno, pues al final se logró y hoy sí tenemos esta manera de enterrar, que bueno, que ya también ha cambiado, porque realmente la incineración, fíjate, sí, se ha subido. Entonces, todo tiene que evolucionar, pero claro, hay una arte que no debe de seguir oculto. Pero este año ha sido así y yo lo entiendo perfectamente, que no estamos para estas cosas. Claro. Estamos a lo que tenemos que estar y a sobrevivir y a superar todo bueno, esta etapa tan dura. Antes de nada, no quiero interrumpirte, Marta, pero sí quiero que los oyentes, aunque tú tienes una voz muy conocida, sobre todo para los que oímos podcast, pues porque eres colaboradora pues de podcast tan potentes en España como La Escóbula de la Brújula, o incluso luego nos hablarás también un poquito que participas en algunos más. Para quien no te conozca, tú eres Marta San Mamed, evidentemente estás en un programa, en un podcast sobre copywriting y redacción, porque tú también eres escritora y redactora y copywriter. Sí, soy escritora, pero a mí me encanta que ese primer programa de copy que me llaman, esto me estoy loca contigo, estoy muy, muy contenta. Claro, te llaman, pues normalmente sí, te llaman más para hablar, sí, eso de divulgación, arte, ese tipo de cosas, sí, claro, sí. Claro. Pero es por eso, y aprendiendo, porque yo estoy aprendiendo contigo. O sea, a ver, yo soy una copy conversa, porque no sabía que lo era, claro, no tenía ni idea, no sabía que lo que yo estaba haciendo era algo que tenía un nombre y que era esto del copywriting, y tampoco sabía que podía unir el SEO con el copy, que me gusta muchísimo, porque claro, yo estudié diseño gráfico. Y me formé y me hice mis máster y mis historias y bueno, si es que yo soy más vieja que la tara. No me ha No, dado hombre, tiempo a no, hacer que va. muchas cosas. Lo que pasa es que Que, que... lo que tienes es mucho tiempo para. Oye, no, aprovechas el tiempo. Entonces, eres capaz. Pues no Empezaste lo como sé. diseñadora web, me contaste el otro día, ¿verdad? Uy, bueno. Yo empecé cuando estaban estos buscadores, el Terra y demás, que ya la gente ni lo Los recordará cuando millennials, muchos teníamos. ni Hostia, sabrán lo que era Terra. nada, y los centennials ni te cuento, pero claro, el tema es que, claro, yo me acuerdo de trabajar con Dreamweaver para hacer las primeras Claro. páginas web que se hacían, Sí. que las cobrábamos además por una pasta, y que lo que nos gustaba era utilizar el Flash para hacer movimientos y Claro. que es que eran Sí, no, horrorosas, que era lo tardaban en típico. cargar. Yo, de hecho, a ver, yo no he sido diseñador, yo no tengo formación como diseñador, pero siempre me ha llamado mucho la atención. Y en aquella época yo empecé a usar, aprendí a usar el Dreamweaver precisamente porque era el primer editor que te permitía editar Sí. páginas web a nivel de diseño. Es decir, no tenías que andar programando, porque hasta entonces o Sí. programabas o usabas Dreamweaver o usabas. Y lo que hacía la Sí, gente era, sí. para que fuera más espectacular, metía animaciones de Flash. Algo Sí, que sí, está sí, sí. absolutamente penalizado por Absolutamente. Google, porque además no tiene sentido, o sea, porque cargas Nada, la página, la hace nada. muy Es pesada, lo ridículo. tonto. Y luego otra cosa que me resulta muy curiosa es que todavía encuentras a clientes que te dicen que tienen la web muy bien y te entras en su web y ves empresas, ¿eh? No te hablo ya de un particular que se haya hecho algo, sino que tú vas a su web y ves que tiene una animación en Flash. Y dices, pero esto Sí, quiere decir que sí. llevarás 20 años sin tocar la página. Sí, es penoso. O sea, hay unos cadáveres por ahí que da mucho miedo. Si es otro cementerio, Sí, ves el que sí. hay en Y internet. esos son más feos, además, Y ¿eh? esos son bastante más feos. O sea, yo hay ciertas cosas que digo, pero por favor, ¿cómo hacíamos esto? Pero bueno, es que era el momento. O sea, el Claro. cliente te lo pedía, ¿eh? Yo recuerdo perfectamente que te pedía eso. Te pedía una animación de una casita que se caía, que no sé cuánto. Y entonces, claro, pues tú tenías que tirarte horas, porque además yo odiaba Dreamweaver y Flash. A mí lo que me gustaba era diseñar. Claro. Entonces, me gustaba la parte de identidad corporativa. Eso me encantaba. Y bueno, y me encanta, porque de hecho sigo teniendo clientes. Pues todo el tema de eso, de la imagen de marca, de crear una marca, eso me sigue apasionando. Me Sí, parece que es diseño de la idea logos, más ahora también romántica. harás, ¿no? También me imagino, ¿no? Claro. Lo bueno, claro, yo es que creo que lo que me ha pasado a mí, que veo que os escucho a muchísimos copies, SEOs y demás, es que yo he podido, por suerte, que no me lo he currado, unir todo. Entonces, claro, yo estoy escribiendo y estoy haciendo SEO de una manera automática. Claro. A ver, me meto la currada, me investigo las keywords y los titulares y me lo machaco, o sea, me lo machaco mucho. Pero, claro, para mí es muy sencillo. O sea, yo ya utilizo, para mí SEMrush es una herramienta que no me complica, pero tú le dices a otro copy que se meta en SEMrush o que se meta en la arañita, esto, la tortuga y todo ese tipo de Sí. cosas, en la rana, ¿qué coño? Y claro, y a lo mejor le resulta un mundo, ¿no? Y Claro, luego, claro, lo bueno. ¿sabes lo que pasa, Marta, en este tema? Que Cuéntame. hay muchos redactores y ¿Sí? copies, es decir, que ¿Sí? no entienden, o sea, y de hecho creen que el SEO es una disciplina, es un arcano, es casi Sí, como, te entiendo. es muy difícil, es muy complicado. ¿Por qué? Porque No, hay no, no, mucha no. gente, no lo es, es decir, el SEO es muy intuitivo en muchas ocasiones, sobre todo el SEO on page, todo lo que tenga que ver con tu Claro. forma de optimizar un texto para que se lo facilites a Google, no requiere saber. Pero claro, la gente ve, a los SEO siempre están hablando de programación, siempre están Eso hablando es. del robot, que si está indexando, que si no sé cuánto, que si no sé qué, que si intenciones de búsqueda, que al final la intención de búsqueda simplemente es aplicar la lógica, ¿no? Es ver qué están escribiendo los demás para esa búsqueda y tratar de hacer algo parecido. Yo, por ejemplo, en los últimos Claro. episodios de Writing Pod he tenido a dos Te he SEOs, visto claro, o sea, que estás tanto viniendo. a David Sí. Ayala como a Fantásticos Sofía los dos. Calle, que con uno hablábamos más, con Sofía hablábamos más sobre el tema de SEO a nivel para e-commerce, que también es el gran olvidado en muchas ocasiones. Y es buenísimo. A mí se me tiene últimamente atrapada. Claro, Me ha enganchado un y con montón. David Ayala hablamos, estuve hablando pues sobre SEO técnico, es decir, la parte Claro. teóricamente más salida, pero que si le escuchaste la entrevista ves que no es Sí, nada sí. complicado. Hombre, a ver, a lo mejor igual A programar ver. un servidor para o Eso una es. o la web para, a lo mejor la parte esa, por ejemplo, hay tonterías como, por ejemplo, poner una etiqueta para que puedan seguirla los robots o indexar la web, pues todas esas partes a lo mejor pueden ser más complejas, pero para un redactor no lo va a ser necesario. Si un redactor, para trabajar con un cliente, Claro. con que tenga un texto bien optimizado para SEO. Claro, ahí está. O sea, yo que a lo mejor, vamos a ver, la perfección no vas a ser un SEO puro y duro. O sea, yo no lo Claro. No, pretendo. es que no es el No, perfil, no, no no es tiene mi intención. sentido, no tiene Claro, sentido. no, por supuesto. Entonces, tampoco es. Mira, es lo mismo pasa con WordPress. A mí me encanta WordPress, me gusta muchísimo. Y desde que vino, o sea, fue como la salvación. Y más ahora, con el Elementor y todo esto, que a mí me gusta trabajar como antiguamente, pero es verdad que, joder, Elementor es que claro, vas arrastrando Elementor, todo. Elementor bueno, a mí me ha salvado la vida. Claro, ahí está. Entonces, claro, este tipo de cosas te facilitan. Entonces, cuando tú estás escribiendo, imagina que estás escribiendo una landing. Pues es que no te hace falta. Yo muchas cosas las hago directamente dentro que no con clientes, ¿eh? Porque con clientes sí, para ti, ¿no? No me gusta trabajar dentro del cuerpo. Exacto, porque no, mira. Pero en ti es que lo estás arrastrando, lo estás escribiendo directamente. Bueno, además, lo bueno muchos artículos los hago directos. Lo bueno que tienes no tengo ni siquiera un borrador. Con el Elementor te permite también incluso ver cómo es el resultado final. Por ejemplo, si te haces tres columnas y una de ellas queda mucho más larga que el resto, pues es más fácil recortar que no tener que hacer un texto que luego lo pase el diseñador. Ay, mira, queda mal, rehazlo. Tienes que ir rehaciéndolo sin ver el resultado final. En cambio, te sale redondito. Lo que pasa es que, un cliente pues se puede volver muy loco porque o te lo hacen todo en una agencia o de repente tiene que contratar a un copy por un lado, al que te diseña por otro, al de la web, al de SEO. Y a ver, yo ahora mismo tengo un cliente que lo está haciendo así, a mí me maravilla porque hay que tener una capacidad de gestionar todo. Pues el cliente tiene que saber tener una capacidad de planificación. Exacto, buena, y de organización brutal, porque claro, no hay una comunicación entre todos. Entonces, sí, el canal de comunicación es tu cliente, precisamente. Es el que tiene que coordinaros a todos. Exacto, y yo lo veo muy complicado ahora lo y que luego, está haciendo bien, porque es listo, o sea, queda con lo mejor de cada casa. Marta, también hay un problema añadido, que no tiene, muchas veces, al no ser todos parte de un mismo equipo, que cada uno se puede ir rema hacia en su dirección, te puedes encontrar que uno en un momento dado, cuando no cumpla con su parte del trabajo, le achaque a otro profesional distinto, yo he hecho lo que tú me pediste, pero como el otro no lo entrega a tiempo, o no sé qué, que tú sabes que pasa mucho. Sí, final, eso pasa en agencias. Eso de escurrir responsabilidades es muy habitual. Pero te digo que el que gestiona ese proyecto, desde el cliente, si es valiente, es muy valiente gestionándolo todo, porque al final Más cómodo. Y además le está saliendo muy bien, o sea que realmente a lo mejor es un modelo que hay que tener en cuenta, porque es un cliente que tiene muchos conocimientos de empresa, aparte de muchas cosas. Y sabrá de marketing digital también, porque sabe, estamos hablando de alguien que sabe y luego tiene una capacidad de gestión muy alta. Claro. Como para no cabrear a nadie, muy bien, redondo. Ahora, no todo el mundo está capacitado, por eso a mí me parece lógico que dentro de una agencia te den un llave en mano. O sea, te hago tu web, te la maqueto, te no sé cuántos, la estructura, el árbol, todo lo demás, y aparte te voy a dar este tipo de contenido. Entonces, me parece muy lógico. De hecho, a mí me gusta trabajar para agencias. Sí, tú normalmente, de hecho, trabajas más para agencias que como freelance. O sea, aunque seas freelance, pero no, o sea, tú más o menos el trato lo tienes con la... Tu cliente suele ser la agencia, ¿no? Claro. Eso es. A mí me gusta más por eso, porque es que te lo dan hecho. Claro, no tienes que hacer lo que hacemos los demás de buscar clientes todos los días. Es que a mí esa parte siempre me ha fallado. La parte de la búsqueda de clientes, el saber venderme, la parte más comercial, personal, ¿no? Que es muy interesante. Claro, porque mi marca es confusa y además quiero morirme así. O sea, no tengo ninguna intención de cambiarla. Yo comprendo que esta polimatía que tengo es una cosa ya patológica. Pero explica a los oyentes qué significa polimatía, porque no es una palabra muy habitual. No es habitual. De hecho, yo no creas que la descubrí hace poco. Pues el polímata es una persona que tiene varias, que dijéramos, no aficiones, no, como varias tendencias, talentos, habilidades, de acuerdo. Talentos, pasiones, no sé. Y todas las explota. O sea, no es esta persona de hoy hago macramé y mañana hago no sé cuánto. Y no, realmente profundiza y las lleva todas unidas a lo largo de su vida. Yo es que cuando me lo dijiste, se me vino a la mente Leonardo da Vinci. Claro, uno de los primeros polímatas, Miguel Ángel. O sea, gente que, lo mismo te escribe un libro y te lo hace bien, porque claro. No es un hago mil cosas y las hago de una manera. Sí, mira, yo ahora que dices eso, conozco un caso, no voy a dar el nombre, pero además es un pintor. A lo mejor luego fuera igual de antena te lo digo, porque es de mi ciudad y ha escrito varias novelas, pero son todas putrefactas. son muy malas. Entonces, eso ya no sería un polímata, ¿verdad? Hombre, yo ahí diría, bueno, persona con varias capacidades. A ver, sí. Que yo tampoco me considero que todo lo haga bien, ¿eh? Sí. Que no hay, me parece una falta de sesera, vamos. Sí. No, lo que pasa que sí que lo exprimes y vamos, nadas en ello durante un tiempo largo. O sea, le dedicas plena atención. Y cuando ya crees que tienes todas las herramientas y que puedes, pues, ejercer esa parte de ti, ese otro yo, pues lo haces, pero tiene que ser muy honesto. O sea, lo que no puede ser es un picoteo y esto también te lo hago. No, claro. Hay ciertas cosas que sé que no puedo hacer porque no me gustan directamente. Bueno, entonces, ¿para en qué general, me voy a meter? Yo lo que veo, por lo que te conozco a ti y por lo que estaba viendo también en tu web y todo eso, que tú al final lo que te vas a hacer es en la creatividad. Es decir, puedes ser creativa con escribiendo, claro. Pintando. Claro. A lo mejor ahora más con el tema más, a lo mejor más de marketing digital, más de redacción SEO, pero todo tiene que ver con la creatividad, ¿no? Sí, realmente es eso. O sea, tú tienes una idea, entonces tienes que decir con qué herramientas cuento ahora mismo para desarrollar esta idea, porque una idea sin desarrollo y sin acción es como no tener nada. Y entonces, claro, hay algunas cosas que van fantástico para un libro. Pues, ¿qué haces? Pues lo escribes, es que no hay más. Claro. Hay otro tipo de historia que la puedes plasmar en un cuadro. Entonces, bueno, también, que es una suerte que puedas tirarte ciertas cosas. Bueno, yo hay cosas que no puedo hacer. Yo no puedo crear o levantar un edificio. Claro, sí, porque no eres arquitecta ni. Claro, tú te has formado. Yo tiro de las herramientas, claro. Lo que pasa es que a lo mejor también. Sí, tú te has adaptado a las herramientas que tienes en tu época. Es decir, si tú hubieras nacido en el siglo XVI, sí, y hubieras sido un, claro, hombre, porque también es verdad que ahí era importante, el acceso a la formación era distinto para una mujer que para un hombre. En el siglo XVI era más fácil que un pintor acabara estudiando también arquitectura o escultura, a que, por ejemplo, lo que es, por eso es el caso, que también el fenómeno sorprendente, el caso de Leonardo da Vinci, que estudiara medicina o que estudiara ingeniería, que ya no eran, a lo mejor, disciplinas tan relacionadas con su profesión principal. No, claro, lo que pasa es que él era de espíritu curioso. Entonces, cualquier persona que ahora mismo tenga curiosidades infinitas, seguramente también lo hará. Claro, lo que tú dices, o sea, a mí me dicen a veces, me decían, es que tú eres una mujer del Renacimiento. Digo, pues lo llevaba claro. No, hombre, había mujeres, no te digo que, pero era mucho, sí, más complicado. Pero escondidas, de hecho, sí, fíjate, sí, la exposición ahora de las invisibles del Museo del Prado. Claro. Entonces, claro, Sofonisba, sí, Argensola, ¿no? Sofonisba, claro, claro, claro, claro. Gentilesi y todas estas, pues la mitad no firmaban, la otra mitad firmaban con hombres, las que escribían más de lo mismo. Complicado, pero bueno, que este es otro mundo. Ahora es lo que dices, ahora las herramientas son estas. O sea, yo recuerdo el primer ordenador que me compré. Es que estaba flipando, ¿sabes? Y aquello con el módem sonando, nino, nino, nino, nino. Sí, sí, eso era otro mundo. Era maravilloso. Los destripaba, otro mundo. Entonces, sí, claro, no soy una nativa, es evidente, pero no perdí tiempo. Claro. La primera vez que yo vine a RAD, y que costaban también una fortuna, digo, esto tengo que ahorrar. Entonces, ¿qué hacía? Pues daba clases particulares de pintura, de matemáticas, de no sé cuánto, me buscaba la vida. Claro. Como nos las seguimos buscando todos, entonces con ese dinero, pues mi primer ordenador. Claro, luego, claro, el diseño gráfico del ordenador, una pasada, los primeros Mac. Claro, es que yo me acuerdo, decir, en la época, por ejemplo, de gente de mi edad que estudiaron, por ejemplo, Bellas Artes, muchos eran eso, gente que solo, o sea, luego se han dedicado a casi todos al diseño gráfico. Conozco un par de casos de chicas que son diseñadoras. O a profesores. Sí, no, en el caso de estas eran. Es un mundo difícil. Al final, yo creo que había más salidas como diseño gráfico por ordenador que pintor. Pero claro, ellas en el fondo lo que habían estudiado era para ser pintoras, y lo que querían era ser pintoras. Pero claro, es complicado. Tú que también has expuesto y todo eso, ¿qué lo ves más fácil? Sí. ¿El diseño gráfico a nivel de trabajar para una marca? ¿O crees que se puede ganar dinero en España como pintor sin ser Tapies o ser Saura? No, se puede ganar. Sí. O sea, yo de hecho tuve una etapa gloriosa. Se puede ganar y mucho dinero y de una manera muy honesta. Y además, trabajando ya con galerías y todo y exponiendo. A mí me gusta más la parte de pintura, porque no tienes no tienes directrices. Sí. O sea, eres absolutamente libre para crear. Hombre, a lo mejor la directriz te la puede dar. Si topas un galerista que está vendiendo plátanos y lo que quieres vender muchos, yeah, y te dice que pintes muchos limones porque ha vendido muy bien la serie de limones, pues hombre, pues sí, siempre tienes putaditas de estas, sí, pero eres mucho más libre y yo creo que ahí estás más desnuda y vives bastante más intensamente. Lo otro, yo creo que es más un trabajo para ganarte la vida, sí, que porque, también es interesante, ejemplo, y que no, tienes no te que hacerlo. Pasado, ¿no te ha pasado nunca que haya llegado alguien con paz y te ha dicho, quiero que me hagas un cuadro así, que salga esto, esto y esto, o tú eres, o ahí no aceptas ningún tipo de directriz? Sí, no, me ha pasado, y dependiendo de mi momento, a veces lo he aceptado si entraba dentro de mi línea. Mira, a mí me pasó, mira, por ejemplo, con el Marqués de Griñón, ¿Sí? que le dediqué, que es un tipo encantador. Que ha muerto hace poquito con el ha COVID, muerto ¿no? hace poco, y yo no había escrito nada sobre él, y me daba mucha pena, porque realmente es que mi relación con él, vamos, todo lo que sé de vinos, Sí. lo poco que sé, y que me gusta mucho el tema del vino, Sí, porque porque vengo de era familia bodeguero, bodeguera, además, sí. claro, él es agricultor y fue el primero que trajo a España la uva Syrah, Sí. que ahora es una uva muy conocida, pero que no se sabía que aquí se podía cultivar, y fue el primero Sí. Sí, que además trajo es las que la primeras vida cepas. del Marqués de Griñón, que se ha quedado mucho de las revistas del corazón, yo Es una también pena, es una pena, había oído que porque... era ingeniero agrónomo, que tenía un máster Hombre, en una universidad de estas de finanzas estadounidense. Era un pero si tío es muy que era un preparado y crack, muy... y además generoso, porque cuando él trajo el riego por goteo, que también lo trajo él llevaba a toda la gente que le quisiera preguntar, le llevaba a la finca, una finca preciosa, bueno, tiene varias, hay una que yo conozco mejor, que es la que tiene Malpica, le llevaba a la finca y le enseñaba, y vamos, o sea, yo creo que hasta le regalaba las gomas. Para que porque él estaba muy preocupado con el cambio climático Sí. ya, y te hablo de hace más de 20 años, ¿eh? Y con el exceso de agua y el riego a manta, que es como solemos regar los campos, o se regaban. Y claro, hizo un trabajo increíble. Lo que pasa es que, bueno, sí, se ha quedado con esa parte tan frívola Sí, bueno, yo creo que el y hecho de da estar mucha rabia, casado con ¿no? Isabel Bueno, Preisler y ahora ya, o en los últimos años, sí. ser el padre de Tamara Falcó, yo Claro, creo que ha influido más, ¿no? La fama claro. de las mujeres que le Sí. han rodeado, ¿no? Hombre, que era un tío muy peculiar, era muy sexy, muy atractivo, y con una conversación y con una manera de llevar a la gente, es que era un tío muy peculiar. Entonces, bueno, él sí, ves lo que te hablábamos de los cuadros, me encargó un cuadro porque acababa de salir, él estaba preparando ya el aceite, porque también se puso a hacer aceite, Sí. y acaba de salir una cosecha increíble con la uva Syrah. Estaba tan contento que me localizó. Y sí, me encargó un cuadro inmenso, maravilloso, pero que yo estuve muy contenta porque o sea, me sentía parte de esa tierra. Entonces, claro, ese tipo de encargos, pues claro, los he Claro, porque hecho. son acordes a Pero claro, porque tu... entran dentro de... Bueno, pero ahora me pasa lo mismo. O Claro. sea, si ahora me vienen con un encargo, pues tengo que revisar. Mira, con el tema del medio ambiente, con todo este tema del plástico de los jardinos, yo reviso mucho la empresa que hay detrás, porque si la empresa que hay detrás resulta que está haciendo un greenwashing de narices, pues a mí no me apetece nada estar unida porque claro, yo soy marca, o sea, mi nombre es mi marca, Marta, y es no me que quería que apetece explicaras a los que están oyendo el podcast, tu especialidad ahora mismo te estás dedicando mucho al tema de la sostenibilidad, ¿no? Desde el punto de vista de la redacción y del copywriting, tema de sostenibilidad, de ecología y Sí, todo eso. ¿Cómo más o me menos gusta. se articula todo esto a nivel ya del trabajo del día a día? Es decir, por ejemplo, ¿te has especializado en que las empresas que necesitan tener una imagen de marca más sostenible, tú trabajas con ellas o cómo funciona o Claro, cómo es son tus que, servicios? pues mira, el tema es que ahora mismo es un nicho muy nuevo, pero hay una gran preocupación porque ya Claro. se está viendo que el consumidor revisa mucho el packaging. La manera de la huella de carbono que tiene cada producto que compra, estamos mucho más metidos con lo vintage, la segunda mano, el reutilizar, el no generar mayor residuo. Entonces, claro, hasta ahora las empresas estaban muy cómodas, o sea, yo les bien, hacían su producto, lo enviaban de aquella manera, o incluso ni siquiera tenían una trazabilidad de la huella que estaba generando cualquier cosa que fabricaban, pero ahora están perdiendo ventas. ¿Qué les pasa? Pues que no tienen más remedio que reinventarse y adaptarse. Pero yo lo que quiero es que lo hagan de una manera franca. O sea, lo que yo no voy a hacer es vender la burra. O sea, Sí. si a mí me llegas y eres una empresa que todo tu producto está basado en el plástico y me estás queriendo decir que a partir de ese momento vas a ser sostenible, pero yo no estoy viendo que implementes nada, Que sea que no haya real, ¿no? ningún cambio, claro, yo no te voy a hacer un trabajo que no considero honesto, Vale, o sea, porque no ya, tiene ya sentido. entiendo. Es decir, tú trabajas con empresas a las que necesitan dar una imagen de sostenibilidad, pero quieres que sea Pero real. O real, sea, no hombre, quieres por supuesto. participar en un engaño, se puede No, no, decir, no, ¿no? no, no, no, no, no, no. O sea, no lo he hecho antes y no lo voy a Claro. hacer ahora. O sea, No, claro, es no, que igual es es más que... cómodo, para algunas empresas es más cómodo contratar o sea, hacer una labor de relaciones públicas diciendo qué sostenibles somos y luego no hacer nada en la práctica, es mucho Ay, más pero es que ¿sabes qué cómodo pasa? Que que eso... hacer la adaptación, ¿no? Pero es un juego peligroso. Claro. es un juego peligroso porque está en las redes. El Twitter es muy canalla y muy chivato. Entonces, claro, yo no jugaría eso. Mira, si alguien no va a hacer un cambio en su empresa de este tipo, en el que todos estemos unidos contra esto que se nos viene encima, porque lo tenemos ya aquí, es mejor que no haga nada. O sea, yo es lo que aconsejo, mira, no hagas nada. Sigue con tu idea de esto y ya está, sí, bueno. Y hasta que dures. Sí. Porque claro, si lo que haces es un lavadito de cara verde, te van a pillar. Es que te van a pillar en el primer artículo, en el primer Twitter, o sea, en el tweet que pongas, en la story, te van a pillar. Hombre, yo te voy a decir... Empresas, por ejemplo, que están metiendo la... Sí. Entiendo, no, perdona, disculpa, perdona. Cuéntame. Perdóname, te he interrumpido yo aquí y además, la verdad, tampoco quería yo aportar en este tema. No, ¿qué? De hecho, es que no quiero aportar más de la cuenta porque no lo conozco. Pero te he interrumpido y preferiría que me lo siguieras contando tú, disculpa. No, pero tú pregúntame. Es que yo tengo una mala costumbre y es de hacer monólogos sin darme ni cuenta. Entonces, no, prefiero, de verdad, que me interrumpas y me digas y me vayas guiando. Sí, bueno, tú. Entonces, no, mira, cuéntame, te hago la pregunta. Yo conozco un caso, yo no soy tampoco un evangelista de este tema. O sea, de hecho, hasta hace poco era bastante reacio, porque me parecía que era eso lo que te decía, una cuestión de imagen más que una cuestión de... Es que lo es. Claro, es que yo me di cuenta que había empresas que lo que vendían era una imagen ecologista que no era real, y luego ya me he dado cuenta que ahora hay muchas que se están convirtiendo. Por ejemplo, las grandes petroleras todas quieren dar una imagen verde, pero es porque el dinero que ganaban antes con el petróleo y contaminando, ahora lo ganan gracias a que los estados les dan dinero para nuevos proyectos teóricamente sostenibles. No voy a dar nombres. Es un tema delicado. Es un tema tampoco. Por eso te digo, complicado. Muy delicado, pero sí que voy a hablar de un caso que conozco bien. Evidentemente, yo sabes que vengo del sector del motor, y es el tema del coche eléctrico. El coche eléctrico me parece que es una auténtica mentira. Es decir, el coche eléctrico no es el futuro para el mundo. O sea, en todo caso, será el coche de hidrógeno, la pila de hidrógeno, una cosa de esas. Y de hecho, además, el coche eléctrico, como lo estamos usando en Europa o en España, lo que se está vendiendo, son coches que ya están obsoletos. Es decir, que hicieron una inversión muy grande en las baterías, y con baterías que duran muy poco y que tienes que estar, como el otro día oía a Marcos de Quintos, que fue presidente de Coca-Cola, que decía que es que con un coche eléctrico no puedes ir de aquí a Barcelona sin parar cuatro veces. Y decía, bueno, pero ¿quién se va en un coche eléctrico de Madrid a Barcelona? ¿Sabes? Depende, o sea, claro, hombre, sí, si es un Tesla, sí, pero vamos, que lo normal es. Es lo que te iba a decir. Claro, lo normal es que sea. Si es un Tesla, te aseguro que llega. Sí, sí, pero como lo normal, la gente normal, que no son Marcos de Quintos, tendrán los poquitos que tengan un coche eléctrico, es un coche eléctrico que no tiene una autonomía de más de 200 kilómetros. No, total, muchísimo. Sí. Con lo cual es una barbaridad tener que estar repostando durante 5 horas cada 200 kilómetros, ¿no? O sea, recargando la batería. Con esto quiero decir lo siguiente: en China se hizo una apuesta brutal por el coche eléctrico. Es decir, ¿por qué? Porque decían que era muy contaminante. Pero lo curioso es porque el coche era muy contaminante, pero cuando en China lo que de verdad contamina son las centrales térmicas, que siguen contaminando lo mismo que antes. Es decir, al final dices, si lo que tú necesitas es coches eléctricos, lo que quieres es seguir fabricando electricidad de un modo contaminante. No sé si me estoy explicando. No, te estás explicando de maravilla. Lo que pasa es que, fíjate, yo no creo que sea tanto la diferencia entre coche eléctrico o lo que fue el timo del diésel, sí, fue un engaño absoluto, o todo esto. Yo creo que es más la sociedad. O sea, tú ahora mismo entra en estadísticas y revisa la cantidad de gente que se está sacando el carnet de conducir. Ha bajado una barbaridad. Sí, a la gente no le interesa ya conducir. No le interesa. A la cantidad de gente que ya, pues que su coche no sé cuánto tiempo lleva en el garaje. Bueno, no ahora, evidente, con el tema este pandémico. Pero tú plantéate eso. Entonces, claro, a ver si resulta que no vamos a querer tanto coche. Marta, yo he añadido una cosa que incluso estoy tirando casi piedras contra mi propio tejado. Porque yo me he dado cuenta que la gente... Hay dos tipos de compradores de coches. Son el que busca el lujo asiático, en plan, sí, eso, de capricho, pepinaco, sí, deportivo, no, un cochazo de la leche, que eso sí que se siguen dando, y son los que se siguen vendiendo. Y luego está la gente, la gente con preparación, la gente urbana, moderna, todo eso, ya nadie quiere un coche. O sea, decir, los coches los quieren en las zonas más rurales, también es verdad, claro, porque están más aislados, no, más con menos formación, se creen que el coche va a suplir las carencias que tienen de otro tipo. O sea, es decir, al final el coche se está quedando para ese dos tipos de perfiles. O la gente... Bueno, porque estamos haciendo las ciudades muy green. O sea, ahora mismo esa es la tendencia. Mira, el otro día, ahora me parece que sale este viernes, ¿no? Hoy que es miércoles, ¿no? Sí. El viernes sale un programa, me parece, que con la escóbula que hablamos del Pacto Verde Europeo, que a mí me parece interesante, y si ahora hay gente que nos esté escuchando que esté a punto de emprender, le recomendaría que lo hiciera desde un punto de vista verde, porque hay dinerito perricas, perricas de las buenas, y va a estar bastante bien repartido. Y no creo que se especule con esta cantidad, hay mucho dinero invertido. Entonces, una de las claves es ciudades de bicicleta, ciudades de patinete, ciudades, o sea, la movilidad ha cambiado muchísimo. Sí, ahora mismo es un problemón y ahora mismo es una carga familiar muy grande y lo siento porque tú estás en este mercado. Sector, pero sabes lo peor todo, que encima, a ver, a mí no me preocupa tanto porque es verdad que también trabajo para otras empresas, ¿no? O sea, que no me cierro en banda solo al sector del motor, sino que a mí además hay otro tema que me preocupa y no me preocupa tanto a nivel de trabajo como a nivel social. Yo que vivo en una ciudad pequeña, esto que hablamos de los coches compartidos, de las bicicletas, de los patinetes, todo eso, aquí en las ciudades pequeñas es un problema. Es decir, es un problema hasta alquilar un coche. O sea, yo llevo sin usar mi coche porque no es necesario. Yo llevo el coche sin usarlo desde el mes de febrero. Aparte de que la pandemia ha hecho y ha impedido. Yo estoy más o menos como tú. Ha impedido que pudiera conducir con él, pero es que desde junio, que podía salir ya de casa, en junio lo saqué un día y creo que está sin batería porque no lo he vuelto a coger. O sea, no, y de hecho, tengo la ITV que pasarla la semana que viene. Y tengo que ir primero. Ahora, de hecho, cuando acabe de hablar contigo, llamaré al taller para que me carguen la batería, hacer la revisión y llevarlo a la ITV. Sí, todo eso en Palencia, te digo Palencia como Soria, como la mitad de las ciudades pequeñas, puedes vivir sin coche para desplazarte en trayectos muy cortitos, porque todos son muy cortos. Pero yo no puedo, por ejemplo, vivir sin coche, ya no necesito tener el coche aparcado y que se me quede sin batería cada 6 meses, porque yo, si tengo que irme a un desplazamiento de 80, de 150 kilómetros, yo no puedo alquilar un coche al precio que lo alquilaría en Madrid, o yo no puedo, yo no tengo un de estos de tipo Uber o Cabify que me puedan hacer un servicio en un momento dado. Tengo que coger un taxi y pagar el precio del taxi. Pero lo tendrás, pero tú date cuenta que esto es un crecimiento exponencial y llegará. Pero ese es el problema, que de momento hay una barrera. No, ¿sabes? Hoy por hoy, a ver, es que es claro, es que es como la gente que de repente, que yo también le ponía un nombre, que es la ecoansiedad. O sea, a mí me ha llegado mucha gente. Mira, tuve una época que hacíamos los jueves de Cotruquis con la gente de Madresfera, maravillosos. Tú imagínate, más de, yo no sé, o sea, es que si te digo que más de 5.000 familias, bueno, no sé, creo que más. O sea, una cantidad de oyentes y todos familias, ¿no? Padres que, bueno, no solamente se hablaba de la crianza de los hijos, sino de mil cosas más. Bueno, pues yo me encargaba de esta parte un poco de guiar a la gente hacia una forma de vida más minimalista, porque a mí me encanta la palabra minimalismo. Sí. No me gusta la ecología como tal, porque yo no me considero una ecologista. Hay muchas cosas que estoy totalmente... Es que hasta discuto con grandes ecologistas en tema alimentación, en tema animales. Hay muchas cosas en las que no puedo estar de acuerdo. ¿Y el minimalismo en qué consiste? El minimalismo realmente es mucho más sencillo. Pero no entiendo lo que es. Pues, no es comprar solo una camiseta de color negro, ¿no? Es reducir. O sea, mira, por ejemplo, una de las cosas, un ejemplo tonto, el armario cápsula, que es tontísimo, que hay muchas más cosas. Sí. Tu armario cápsula, a mí al principio, yo soy una persona que tengo la suerte de que no me ha apasionado la moda, no he hecho grandes inversiones en ropa. Sí me ha gustado pues viajar, irme a los mercados estos tipo Camden y estas cosas, pero por la cosa de atractivo, el color, la vida. Bueno, y yo me propuse hace como 4 o 5 años que solamente iba a tener 5 camisas, 5 camisetas, 2 o 3 pantalones como mucho y un abrigo, quizá 2, poca cosa. Me costó. Claro, porque me costó además encontrarle esa salida. Bueno, en el blog, si alguien se mete, hay toda una trazabilidad de qué es lo que hice, dónde fue la ropa. Hay hasta una entrevista con una asociación que cuida la ropa, la distribuye, no sé qué. ¿Qué ocurre? ¿Dónde va la camiseta que ya no usas? ¿No? Sí. Bueno, a mí eso ahora mismo me da mucha paz. O sea, yo cada vez tengo menos. No es el tema, no es el rollo Marie Kondo esta que se volvió loca, porque hay ciertas cosas. Por ejemplo, a mí yo le tengo mucho cariño a los libros, pero sin embargo la mitad de mi biblioteca, esa mitad se la ha llevado a otra, a una biblioteca de barrio, que vamos, o sea, la mitad es mía casi, pero ya estoy en paz, porque he dicho, bueno, de acuerdo, estos libros, que yo ya no tengo posibilidad de leerme 2 veces un mismo libro, es muy complicado, y ahora está casi todo online. Yo soy lectora ya apasionada de ebook y casi todo lo tengo en formato digital, entonces claro, si yo quiero hacer una consulta ahora mismo, me meto, lo encuentro, y ya, pero, bueno, pues todos los libros les he encontrado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo espacio. Y eso me hace tener la mente muy en paz, porque yo ahora mismo no tengo casi nada de nada. Entonces, cada vez que tengo que comprar lo que sea, ahora estoy, tengo que escribir un artículo para el Black Friday. Por supuesto, cambiándolo al Green Friday, lógicamente, ¿no? Sí. En mi caso. Bueno, pues la cosa no es comprar o no comprar la oferta, la cosa es pensar, ¿realmente esto lo necesito? Y en el 99% la respuesta es ni de coña. No lo necesito para nada, porque tenemos esa necesidad de comprar para cubrir una parte que nos hace infelices. Entonces, y oye, la publicidad se inventó para eso, ¿eh? Claro. O sea, que perfecto, y nosotros estamos dentro del marketing. Pero, oye, hay ciertas cosas que merece la pena tener, pues porque realmente te van a durar muchísimo, porque no tienen obsolescencia, no la programada, que es la tonta, la de la pieza. Sí, la tecnológica. No, sobre todo la percibida, la psicológica. O sea, esa reacción que tienes de que sacas tu móvil del año la polca y tienes una sensación como de que eres una pobre, de que estás debajo de un puente. O sea, es ridículo, porque es una psicología que nos imponemos nosotros, además. Entonces, contra esa hay que luchar. Contra la programada no podemos luchar. Está ahí y todos sabemos que te van a cambiar la pieza de plástico y te van a poner un plástico de menos grosor, porque eso se va a partir con el tiempo. Lo sabemos. Bueno, pues está ahí, no podemos cambiarlo. Hay que condenarlo. Y lo que puedes hacer es comprar en algún sitio donde sepas que ese electrodoméstico va a volver a la cadena de montaje, le van a sacar todas las piezas válidas, o sea, lo que es la economía circular. Sí. Bueno, pues todo ese tipo de cosas te cambia la vida, pero no hay por qué ser de repente ahora y angustiarte. O sea, es que yo he tenido verdaderos casos de ansiedad, de decir, no puede ser, no puedes meter todos estos cambios en un año. Es como tú lo que decías, ya llegará tu tren, ya llegará tu AVE, o ya llegarán otros medios de transporte que realmente contaminen, ya llegará. Hoy por hoy tienes que vivir con lo que tienes. Claro. O sea, tampoco te vuelvas loco, porque tú tienes que llevar tu coche, pues tenlo, hijo. O sea, mírale bien, trata de, pues eso, de hacer todas tus revisiones y ya está. Claro. O sea, es que creo que nos metemos mucho estrés. El consumidor ahora vive con estrés. Este tema de los coches está generando además que haya un parón de ventas de coches nuevos, porque claro, hay mucha gente que necesita cambiar el coche y que no se atreve. Primero, porque no saben si van a tener que comprar un híbrido, si va a tener que ser un eléctrico, si va a tener que ser un diésel. Porque claro, con el tema este de los 7 suben los impuestos del diésel, ¿qué ocurre? La gente se para. Entre eso, que no hay una incertidumbre ante un futuro muy muy bollante, la gente para y deja de comprar, la gente normal. Hablamos en general, no hablamos lógicamente de casos particulares de gente que tiene dinero y que puede gastárselo en lo que le dé la gana. Claro. La gente normal, mucha gente lo que está haciendo es comprar coches usados para tirar un tiempo, sobre todo por eso, ante esa incertidumbre del futuro, ¿qué pasará? ¿Se prohibirá el coche? ¿Se penalizarán todos los coches que tengan motor de combustión? ¿Se primará el eléctrico? ¿Se primará el híbrido? Igual me compro un híbrido y luego no vale para nada dentro de 5 años. Es decir, esa incertidumbre ha generado eso, pues que haya parones en las ventas. Y sobre todo, además, lo que decimos, lo que decías tú, es... ¿Cómo me gustaría a mí ser más sostenible o ser más respetuoso con el medio ambiente si yo donde vivo no puedo hacerlo? Pues al final yo creo que es mejor adaptarse a las circunstancias que hay y, bueno, y esperar, ¿no? Claro, mira, observa, o sea, dedícate una mañana a observar, simplemente. Sí. ¿Qué puedo hacer yo sin volverme loco? ¿Y cómo puedo reducir un poco mi huella? ¿O cómo puedo compensarla? Que también esa es otra posibilidad. O sea, tú puedes a lo mejor estar invirtiendo en una cosa y lo puedes compensar, no sé, haciendo mil cosas. Hay mil herramientas, mil apps. Pero mira, lo que acabas de decir es interesante. Ahora mismo están coches de segunda mano que se iban directamente a desguace. Pues ahora mismo se está alargando la vida útil. Bueno, alargar la vida útil es interesante. Eso también tiene otro factor, que eso sí que ha sido a raíz de la pandemia, que es mucha gente le tiene miedo a viajar en metro, por ejemplo, en ciudades grandes como Madrid y Barcelona, que van los transportes públicos muy masificados, tienen miedo, entonces como no les queda más remedio que ir a trabajar todos los días y tendrían que ir en metro o en autobús, dicen, mira, me compro un cochecito de 600 euros que me sirva para ir de casa al trabajo todos los días y prefiero eso a tenerme que meter todos los días en un transporte público atestado de gente. O sea, pero bueno, eso también bueno, claro, evita claro, toda claro, esa cantidad de chatarra. Lo que pasa es que con esto no contábamos. Claro. Es que claro, yo a veces lo pienso y parece como que estamos viviendo un ensayo general de lo que iba a venir, porque una subida de 2 grados es una barbaridad y la tenemos encima. Entonces, claro, esto ha sido como una especie de ensayo general que se ha llevado a mucha gente por delante y que desde luego podríamos haberlo hecho de otra forma, porque vaya tela. Pero sí, es un poco un toquecito de atención de esto puede no ser nada comparado a lo que nos puede venir. Claro. Y yo creo que eso es una cosa que ha hecho que la gente sí que es un cambio, es como una especie de un sillón de pensar, mira, no lo sé, sí. No lo sé. El no rincón sé, de no pensar, sé. ¿No? Sí, no sé si es un rincón de pensar. Sí, bueno, no es el más cómodo del mundo, lo que nos, sí, nos está tocando vivir una es que, ¿sabes lo que pasa? Estamos en una transición llegada de improviso y además revestida con los tintes y los matices de una distopía. Entonces, sí, distópico. O sea, sí, entonces, sí. ¿Sabes lo que ocurre? A mí, por ejemplo, me llega a dar, hasta en un momento dado, me da miedo, porque quizás es un exceso de ficción lo que tengo yo también en la cabeza. Es decir, como que se está cumpliendo lo que ya habían predicho muchos, o sea, muchos en novelas y películas y ficciones distópicas. Pero en el fondo, es que yo no sé si es que nos empeñamos en repetir lo que ya hemos visto, los patrones que ya hemos visto en la ficción, o es que de verdad algunos ya veían venir que íbamos a estar gobernados por los más tontos y vamos a tomar las peores decisiones posibles. A mí la cosa me da miedo, pero es que, claro, cuando oyes, por ejemplo, tú en La escóbula de la brújula, este tipo de temas que se tratan mucho más, imagino que sí. Habrás oído todo tipo de teorías conspiranoicas y todo eso, ¿verdad? No, pero no hemos apoyado, o sea, ¿no? A ver, no. A ver, tenemos, sí, conversaciones internas, lo que pasa que aquí lo que hay es, a ver, yo quiero decir que hay una seriedad y si trata de llevar un rigor. O sea, claro. Es verdad que a veces hay programas un poquito más frescos con, bueno, pues podemos hablar de muchas cosas. Pues este programa nació de las cuatro rosas, de las, claro, cuatro, de las cuatro C's de la Rosa de Cebrián. De los Vientos. Sí, sí, exacto, claro. El núcleo duro sigue estando ahí. Pero Cebrián era histórico ante, claro, todo. O sea, era un tío que te contaba la historia de una forma que, como nadie ha podido contarla, sí, realmente. Sí, sí. Yo, de hecho, yo, el otro podcast con el que yo empecé, que ahora lo tengo muy abandonado, que es el de historia, el de la tertulia de la historia. Claro, es verdad. O sea, yo lo empecé haciendo, era casi una imitación a lo que hacía Cebrián. O sea, a mí para el programa de La Rosa de los Vientos en Onda Cero me parecía espectacular. Y cuando se murió, que me llevé, sin conocerlo personalmente, pues te llevas un disgusto porque era alguien al que le oía todas las, sí, noches. Ese día no lo podemos olvidar, es como eso. El de las Torres Gemelas. Sí, es sí, una, sí, cosa que se te queda ahí clavado, es verdad. Claro. Y luego yo lo que empecé a hacer, porque me lo recomendó un amigo, era que buscara los podcasts que se habían guardado, sí, o sea, de los programas que están hacía. Ahí. Claro, y hay alguno espectacular, o sea, que. Sí. Y incluso. Siguen que, estando de actualidad. Sí, sí, sí. Hablabas, Y luego, ¿sabes el que me parecen entretenidísimos? Los que hacía en Onda Cero antes de que fuera la tertulia, de que fuera la Rosa de los Vientos, lo que era Turno de Noche, me parece que se llamaba. Sí, hombre, Turno de Noche. Con Germán de Argumosa. Él empezó, claro, con los murciélagos. Él empezó con Turno de Noche. Claro. Ahí ya me enganché yo, porque claro, soy claro. Una adicta a los podcasts, un calibre que yo, esto es puro vicio lo que tengo ya. Claro. Y ahí me enganché yo. Claro, pues yo. Y pero es lo que te decía, en La escóbula todo este tema, o sea, lo que tenemos encima lo tenemos encima. Claro. Y mira, Fran, el que Fran presenta Izuzquiza, ahora, ¿no? Fran Izuzquiza, que es maravilloso, pues tiene un podcast increíble que se llama Buscando una Luz, que os lo recomiendo, y sí. Fran, con Fran vivimos su como padre, su, ¿no? Padre, sí, sí, exacto, fue uno de los primeros ingresados. Sí, porque además ha salido incluso yo lo he visto en el telediario de la UNA. Ha tenido una fuerza increíble. Claro. Él lo hizo un poco, pues. O sea, ahí le ha ido relatando cómo su padre se lo claro, pilló y cómo fue la tragedia que ha llevado, ¿no? Quería contarle cuando saliera del coma, porque bueno, primero cuando saliera del coma, ya pude escuchar algunos capítulos cuando ya ha salido del coma. Y luego estuvo más de 2 meses y pico, ha sido un récord ingresado. Y entonces quería contarle todo esto, pero por desgracia tuvo una complicación, la verdad, bastante tonta, la que menos nos esperábamos, porque sí. Fue una cosa muy rápida. Y bueno, pues es uno de los que han caído en este horror de la pandemia. Entonces, claro, estamos muy sensibles con todo lo que está ocurriendo. Y lo que pretendemos es irnos un poquito lejos de esto, ¿sabes? Sí. Que no hablar de este tema, porque demasiado se está hablando. Y estamos infoxicados. Entonces, claro. Creo que hemos cogido un camino que a mí me parece que es más interesante. Podemos hablar de todo, ya lo has visto los últimos. Sí. Pero, y ahora hablaremos de Europa y de muchos más, que hay gente que viene, gente que es increíble, aquí como invitado. Y bueno, sí, ese es el tema, el mundo podcasting. Ese es otro tema para hablar en plan marketing. Sí, sí. Que también tiene su miguita, Tiene su miguita, porque ahora estoy viendo mucha gente de ponte tu podcast, tendríamos que dedicarle un programa. Sí, bueno, de hay una pros y contras. Hay una cantidad de cursos de ahora, me hace mucha ya gracia lo porque. Estoy viendo. Cursos estoy para viendo. Hacer podcast en los que todos te dicen lo mismo y ninguno te. Qué horror. Luego le preguntas, ¿y tú cómo publicas el feed de tu podcast? Ah, no, yo eso me lo no hacen. No tienen ni pues, idea. ¿Qué curso estás dando tú? Si al final lo difícil es eso. Si yo cuando empecé a hacer podcast en el 2015, me tiré 3 meses investigando, sobre todo, cómo hacerlo para que esto se publicara automáticamente. Es decir, claro. Para que eso es lo que no, eso no se lo contratas a alguien ya, pero es que si yo te pago un curso, no es para que luego me digas contrátaselo a alguien. Será, la parte técnica está fallando. O sea, y luego, claro, pero es lo que tiene dudas todo el mundo. Sí, ¿sabes? pero luego está la parte de monetizar lo que, bueno, Bueno. también me pasa a mí cuando me vienen con algún tema de alguien que quiere publicar en ebook, o sea, un ebook en Amazon y todo esto. Claro, yo siempre digo, hay transparencia total. Si Claro. pretendes ganar pasta con tu libro, vamos a cambiar totalmente el La concepto estrategia, y ¿no? trata de hacértelo tú. Claro, Claro. es que hay gente que cree que va a publicar un libro y va a vender y esas cosas. Claro, yo me río un Es montón. que este tema quería también que lo tratáramos. O sea, casi, mira, lo has ido tú ya enfocando ahí ese tema, porque es un tema, yo me ¿Cuál? gusta hablar el de la Ah, lo de los autoedición. libros. Exactamente. Ah, bueno, ¿Sabes lo que pasa, sí. Marta? Que aquí yo me gusta que mis oyentes extraigan siempre una lección de todos los Claro. invitados que vienen. Normalmente suelo preguntar qué consejo darías para escribir en Internet, pero es que en este caso prefiero que tú, que tienes más Sí. experiencia escribiendo a nivel libros, o sea, libros de papel o libros aunque sean para el Kindle, pero lo que es publicando obras completas, no tanto. Quiero que des un consejo a todo aquel oyente del podcast que quiera escribir un libro. ¿Cómo le puedes Sí. ayudar tú? Pues con unas pequeñas indicaciones. ¿Qué tres cositas le podrías dar así para que tenga una idea si le compensa ponerse a escribirlo o si no le compensa? ¿Y qué debería hacer para publicar el libro? Pues para mí la gran pregunta es lo mismo que tú o cualquier copy cuando se marca un objetivo por post. ¿Cuál es tu objetivo? O sea, tú quieres esta CTA, imaginemos que vayan a este sitio, que se descarguen esto, que hagan, ¿qué quieres hacer con ese libro? Para mí es la pregunta más importante antes de escribir. ¿Qué quieres vender? Bueno, pues ya vamos mal. Claro, ya ahí es un ya te digo, objetivo imposible. sí, vamos mal, a ver, vamos mal, por supuesto que se puede vender. Además, yo Sí. aplico mucho copy a todo lo que es la ficha de Amazon del libro y todo ese tipo de cosas. Claro que puedes vender y además en gran cantidad. Tú piensas que el 80% de los libros digitales se están vendiendo a través de Amazon, que yo Claro. siempre llevo a Amazon, eso también te lo digo. ¿Has Y el escuchado, 50%, sabes que yo escribí dime. publiqué hace unos meses un pequeño, un episodio de los que hago yo solo, en el que cómo escribir una sinopsis de un libro? Porque un amigo mío que estaba a punto de publicar un libro me lo preguntó, oye, ¿tú qué eres copy? Es ¿Cómo? muy difícil escribir una Sí, buena sinopsis, ¿eh? es muy Es muy complicado. difícil. Pero bueno, sí, Es ahí lo mejor que te la tienen. haga otro incluso, El que la tenga que hacer, lo puedes echar fíjate. Que te atrás. lean, que te lean. Pueden escuchar el episodio, ahora mismo es que de memoria no me acuerdo si era el 41 o el Pues muy 42, bien. en el que tienen ahí unos conceptos básicos para escribir una sinopsis. Pero bueno, es mucho más que eso. Evidentemente has dicho que es sobre todo tener un objetivo, que puede ser, por ejemplo, para los profesionales, el que Claro, escribe un ese libro es el de que no me gusta a mí. ficción. Claro, el libro de apoyo, o sea, por ejemplo, tipo manual o tipo tal, ese sí, ese yo lo veo sentido, porque, a ver, venderás, no sé, Claro. siempre un poquito menos de lo que crees, pero sí que te puede dar una entrada a otros sitios. O Te da sea, imagen de en tu como caso, profesional, por claro, ejemplo, el ¿no? libro tuyo, el que tienes tú, Sí. pues hombre, claro, tiene una lógica aplastante. ¿Por qué? Porque te está sirviendo como una. Aparte que lo regalas, cosa que también veo yo Sí. muy interesante. Pero luego estás, aparte, tu core de negocio es otro. Entonces, a nivel empresa, veo muy interesante tener estos ebooks. Cuidado con el tema, por supuesto. Si ves que es un océano rojo ya, donde hay un montón de gente, pues hombre, trata de escribir sobre otra cosa. Esto en plan empresarial. Eres experto o lo que sea, no me gusta la palabra experto. Experto, porque además te haces experto cuando escribes el libro, Claro. curiosamente, no antes. ¿Sabes de este tema y quieres hacerlo? Pues de lujo. Oye, luego damos unas pautas de cómo hacerlo. Caso 2, eres novelista o historiador o quieres hacer un libro de ficción o didáctico o infantil, llámalo como te dé la gana. Vamos a ver, ahí ya la cosa cambia. ¿Por qué? Pues porque dónde está el si ya te quedas solamente en la venta, también vas a estar muy limitado. Es la verdad, o sea, lleva mucho trabajo, hay que hacerlo muy bien. A la primera errata o a la segunda, que es lo más que te consiente un lector, se te han ido. Hay demasiada oferta, más de 90.000 títulos cada año salen al mercado. No eres un gran bestseller ni lo vas a Claro. ser, porque no te quiero quitar la ilusión, pero vamos, es Sí. muy complicado llegar a ser Sí. un jurado, uno de estos, ¿sabes? Sí, Y hacer unas campañas tan mira, yo divertidas. el caso conozco, por ejemplo, el de Marcos Chico, puede ser uno que empezó haciendo ebooks y que yo no sé si acabó ganando un premio de estos de novela ya grande, pero bueno, que es un Puede rarísimo, o sea, ser, puede, no, no, puede ser, puede yo creo que ser. es el del Yo he visto asesinato de casos. Pitágoras o alguno de esos, pero bueno, que es un caso entre un millón, es decir, que tú Es que hay gente muy escribiendo, buena sí. escribiendo en literatura Por eso indie, te digo, muy que te pongas buenos. tú a autopublicarte tu propia novela, que la Yo novela creo que hay que hacerlo. funcione Yo creo que. bien, que la Pero tú date vendas lo cuenta que es casi suficiente. gratuito. Ya, pero la Claro. inversión es mínima. Y de verdad la ganancia es enorme, porque cuando uno escribe. y tú lo sabes, entra en un estado de conciencia alterado total. Y entonces le da igual la hora que sea, sobre todo si lo está disfrutando. A ver, si lo ve como una cosa horrorosa que hay que sentarse ahí y sufrir, que yo no comprendo que eso pase, porque si estás sufriendo, chico, levántate y haz otra cosa, claro. No te quedes ahí. Pero bueno, si, es que es como pintar, es lo mismo y es precioso. Entonces, por ejemplo, ahora mismo está saliendo, que a mí me está gustando mucho, un concepto de gente que ya tiene pues una experiencia, una edad, dijéramos, unos conocimientos, una vida, y la quiere contar, pero no quiere venderlo nada más que a nivel privativo. Sí. O sea, quiere regalar, por ejemplo, ahora en Navidades, quiere regalar ese libro bonito, bien maquetado, con unas fotografías, con una imagen, con todo, que no sea un coñazo, ¿sabes? Que tenga, por eso es interesante que tenga detrás a alguien que haga un guión, porque hay gente que tiene mucho talento, pero hay gente que no lo tiene, entonces tiene que encargarlo. Y sí que es muy bonito ver ese tipo de regalos tan personales, familiares. Bueno, pues sí, pues encarga sus X ejemplares y, o que se lo descarguen por ebook, lo pone en privado, no tiene ni siquiera que publicarlo. Y ya está. Y a mí me parece un concepto que está surgiendo ahora. La que historia yo creo que hay de la familia está muy bien. Es que creo que hay una necesidad de contarlo. Yo creo que para mí es un nicho nuevo. Sí, la historia de los abuelos, lo que vivieron los abuelos. Claro, y es que hay historias geniales. A mí me están contando. Yo porque no puedo dedicarle más tiempo. Claro. Pero a mí este tipo de gente me está atrayendo. O sea, me está tiene atrapando. Que ser. Fíjate que esa es una idea de negocio que yo la había pensado hacía tiempo. Es muy bonita. El problema está, claro, hay que ver. Bueno, si no te pones a hacerlo, evidentemente no sabes si va a funcionar o no. Eso está claro. Claro. Yo en su momento lo pensé y yo decía, joder, claro, el problema es que tú cuánta gente estará dispuesta a pagar el precio que cobramos, que cobraría un redactor por escribir esa historia de la familia, de su familia. ¿Estarían dispuestos a pagarlo? ¿O cuántos libros tendría que comprar la familia para que les interesara? Y al final, es un regalo carito. Es un regalo carito. Hombre, hay empresas por ahí que ahora te lo hacen. Lo que pasa es que también te digo, ¿qué tiempo le puedes dedicar a cada cliente? Tienes que dedicarle mucho. O sea, tiene que haber muchas reuniones, mucho revisar, mucho sentir, ver. Estás escribiendo una bio de alguien. Entonces es lo mismo que cuando escribes una bio. Tienes que documentarte. O sea, en el fondo lo que estás escribiendo es una novela. Claro, ¿eso qué precio tiene? Pues hombre, es que es verdad que yo creo que a nivel... yo no creo que fuera rentable. Me da la sensación. Ahora, no veo pinta. Que hay una necesidad, y eso es no tiene pinta. Y yo eso sí que veo positivo, de contratar, por ejemplo, también lo estoy viendo en gente que tiene sus tesis, ¿no? Y la tesis suele ser un ladrillo. Los trabajos y demás... Estos son ladrillos. Pero bueno, hay alguien que sí que le da un tonito, pero le falta esa parte de diseño, esa parte de maquetación, que es la que te bloquea. Porque escribir es fácil. Pero ¿cómo lo subes a Amazon? ¿Cómo lo maquetas? ¿Qué formatos te admite? No es fácil. O sea, ahí tienes que... Más vale que te lo haga alguien, porque si no te vas a desesperar. Una buena portada. La portada es el 80% de la venta de un libro. Como tú tengas una portada de caca de estas plantillas que te pone Amazon, que mejor no cogerla, Amazon te regala. Si en el fondo, si tú te metes, y cualquiera que tenga un poco de curiosidad, se mete en YouTube unos cuantos tutoriales de Amazon de cómo hacerlo, cómo rellenar, cómo darte de alta, meter tu cuenta bancaria, no sé qué, no sé cuántos, y tú tienes tu libro, que dijéramos, en una semana. Hombre, si eres un poquito rápido, te aseguro que lo tienes. Y no te cuesta. Te cuesta tu tiempo, efectivamente, pero a partir de ahí ya es todo regalías, porque tú no tienes que pagar por tus libros. Está claro, a no ser que quieras encargar en papel y tienes que pagar un mínimo, pero que siempre será mucho menos que con cualquier editorial. Porque claro, yo he trabajado con editoriales y trabajo, y luego he sido indie. Bueno, empecé, fíjate, el otro día que hablamos de Javi Pastor, empecé con Javi en Bubok. Sí. Flípalo. O sea, Javi montó Bubok, que fue la primera plataforma de autoedición que tuvimos aquí. Sí. Estaba mucho antes que Amazon. Sí. Y yo recuerdo perfectamente que yo ya escribía muchísimo por aquel entonces, y era el momento. Tú sabes que todos nos presentamos como a concursos y luego aborrecemos eso de los concursos. Bueno, yo pasé una época en la que me presentaba todo concurso viviente. Sí. Estaba apuntada ahí a todo, me daba igual el idioma, bueno, de locos. Algunos gané y otros pues no me hicieron ni ningún caso, que hicieron bien. Entonces, claro, yo me acuerdo con Javi, que yo le conocí por Google, y ahora Javi, pues fíjate la revolución que está creando con está llenando el mundo de copywriters, cosa que me encanta. Sí, sí. Pero claro, y entonces ahora estoy con indie y estoy con las editoriales, y es que no tiene nada que ver. O sea, una editorial es una gozada, es que es una gozada. Claro, que no ganas que ganas poquísimo, pero es que te quitas todo de encima. O sea, te hacen la ortotipográfica, que es muy complicada, la de estilo, que es todavía peor, las revisiones. La de estilo es muy heavy, porque yo trabajo con estilos en Word, luego me lo llevo, o sea, como yo trabajo escribo en Word, ya con estilos, por supuesto. Eso quiere decir los títulos, los párrafos, todo, el tipo de letra, todo. Me lo llevo a InDesign, Porque claro, al ser diseñadora, claro, esa parte yo la tengo fácil, no me sí. cuesta. Me lo lleva InDesign. Trabajo en InDesign. Ya maqueto todo el libro, sí. las páginas y todo el tema, los índices, todo lo que lleva un libro, las paginaciones y demás. Le hago la portada, porque claro, como soy diseñadora, pues le meto la portada con Illustrator. Sí. Si tiene fotografías, las reviso en Photoshop. Y todo eso me lo compilo, me hago un paquete y lo subo directamente a Amazon. Claro, pero Amazon te lo permite haciéndolo desde herramientas profesionales. Claro, te lo permite. O sea, desde un Word no puedes, por ejemplo, desde un documento de Word podría subirlo a Amazon. Te va a quedar fatal. Claro que lo puedes hacer, pero yo no lo recomiendo. Claro, va a quedar todo luego de. Claro, el problema del Kindle, además, es como empieza a desordenarse las cosas, los saltos de línea y todo eso. Claro, esa es otra. Tú tienes que maquetar dos libros. Que la gente dice, es que hay que hacer uno para Kindle y otro para papel. O sea, para papel que luego se venda en Amazon, ¿no? O sea, cuando alguien quiera comprar el libro en edición física de papel... Si quieres hacer papel, yo lo recomiendo. Sí, me parece. Sobre todo, ahora no te obligan a comprar un mínimo, ¿no? O sea, tú lo tienes ahí maquetado y cuando una persona compra, simplemente Amazon lo imprime y le manda el libro, ¿no? Claro, Amazon está en Luxemburgo, entonces, ahora está expandiéndose. Entonces, claro, Amazon lo que hace es que trabaja bajo demanda. Cosa que me parece que es bastante interesante a nivel medio ambiente también, porque ha habido alguien que me ha dicho, ¿y tú cómo con Amazon? Digo, cuidado con Amazon, todo lo que queráis. Pero está cuidando, por lo menos, más su producto que otras empresas que precisamente lo contrario. Es que yo conozco el caso de muchas editoriales que te permiten editarte, previo pago. Es decir, compras 40 ejemplares. O sea, ¿y qué haces tú con los 40? Por 1.500 euros tienes X ejemplares. Si luego no te ayudan a venderlos, porque no te van a ayudar, que es que se problema. Es que claro, la clave está en la distribución. Claro. Es que tú a ti ahora mismo te viene una editorial y te dice tal, te trae. A mí me lo han ofrecido, Marta, 3 veces ya. Pero pues claro, cuidado, pásame los contratos que te lo reviso, hombre. Si directamente me lo ofrecieron, o sea, que empezara ya a escribirlo, digo, déjate, que no pedí ni el contrato, es que no me interesaba. O sea, no me interesaba porque me olía directamente a eso, a que yo pago la edición y luego búscate la vida, como no tenía tiempo. No, yo hacerlo, nunca pagaría. Con una editorial nunca se paga, recordar, escritores. Jamás paguéis con una editorial absolutamente nada, muy al contrario. Si trabajáis con una buena, os tienen que dar un adelanto, que no son altos, pero por lo menos te dan un adelanto, que ya es mucho. Si son honestas, las que no sean honestas, pues quitaroslas de encima. Y luego sí, un 10% por cada libro, eso es lo que vais a cobrar. Va a ser €1, 2 euros por cada libro. Claro, pero bueno, por lo menos también hay que... A ver, que yo creo que tiene lógica. Sí. ¿Quién te está haciendo quién está asumiendo todo el riesgo, coste de producción? Lo está asumiendo la editorial. Claro, que se pasan, pues claro que se pasan. A mí me gustan editoriales que trabajan con tiradas cortas, porque cuando yo tuve la suerte, por ejemplo, cuando trabajé con Anaya, que yo tuve un libro que era Long Tail. Ahora he recuperado los derechos, ya han pasado 15 años, que era lo que se firmó, he recuperado los derechos y oye, como sigo viendo que es un tema que habla sobre todo del turismo funerario y todo esto, pues seguramente lo voy a reeditar ya con mis derechos. ¿Y lo vas a autoeditar tú? O claro, porque no me cuesta nada trabajo, claro. Hombre, no con actualizándolo a este año y quitando cosas que... O sea, al final seguramente acabará siendo un nuevo libro porque me suele pasar eso. Sí, que acabo que te pones a reescribirlo y al final lo haces entero nuevo. Ya está. Además tiene mucho peligro porque en el momento que eso dejo a mis otros clientes de lado y entonces ahora yo mejor me centro. Entonces, claro, cuando trabajas con una editorial grande, ellos hacen una tirada corta. ¿Por qué? Porque si no han vendido esos ejemplares con los que se han comprometido, ¿qué hacen con ellos? O sea, es muy triste porque no creas que a veces se ponen en contacto y te dan los que no han vendido. La mayoría de las veces los destruyen, los queman, los llevan a las fábricas de papel y los vuelven. No sé, mirar un poquito todo eso, porque es que es una pena. Y luego dije, joder, pero porque esto no es así. O sea, ves como si es que el mundo es... Sin embargo, en Amazon por lo menos hacen impresión en papel bajo demanda, con además con árboles certificados FSC. Es decir, una serie de cosas que para mí cumplen lo poquito que puede cumplir. O sea, que si alguien no quiere el libro... No te lo imprimen. Claro. Ya es mucho. Y sobre todo venden ebook, que además a mí me gusta que se venda así, porque tú tienes que leerte para que la huella de carbono de un Kindle o de un libro digital, un libro electrónico que tengas, se quede a cero, tienes que leerte pues como unos 100 y pico libros. Sí. Hombre, ¿quién no? Yo por lo menos ahora mismo en mi biblioteca habrá al menos 300 libros, que me habré leído más de la mitad, entonces yo creo que se amortiza más. Claro que hay gente romántica, que le gusta el papel y que vale, Pues perfecto, para esa gente romántica, precisamente por eso tú tienes que dar la posibilidad de que se lo puedan comprar en papel. Claro, y luego hay libros también, que hacer los dos. Y luego hay libros que a lo mejor por es un libro con muchos gráficos, con mucha ilustración, pues si quizás en el Kindle no le saques mucho partido, y es decir, te compensa más tenerlo en papel. Pero una novela normal y corriente, o un libro de no ficción, un libro de temas empresariales, incluso uno de empresa todavía, si viene mucha gráfica, puede costarte un poquito más verlo en el Kindle. Pero lo normal, lo que se lee el 95% de las personas, se puede leer en el Kindle sin ningún problema. Si el Kindle está bien maquetado, el gráfico lo ves exactamente igual que si estuvieras navegando, sí, en una página web. El problema es que los Kindle no se maquetan bien. Ya, claro. El problema es que la gente, claro, la gente coge el papel y lo pasa directamente por una herramienta que tiene Kindle, que tiene, sí, Amazon, que por el Amazon KDP, y entonces ya está, y ahí lo vuelco y ahí, no, es que ese es el problema, luego te cabrea mucho, porque claro, a mí me gusta que si aquí hay una ilustración, mira, Magela, por ejemplo, el libro de infantil que tengo, sí, con el tema del cambio climático, es una novela, o sea, una novela para... Se llama Magela en la isla de plástico, ¿verdad? Magela en la isla de plástico, sí. Pues Magela tiene en Kindle las ilustraciones a color, bueno, si tú tienes uno de si lo estás leyendo en otro formato con color, sí, perfecto, y si no, blanco y negro te da lo mismo, pero tú la ves perfectamente. Sí, yo tengo el white paper, pero vamos, que lo veré en blanco, bueno, y negro, pero... exacto, pero no te lo mueve, no te lo... Claro, para eso tienes que tú programar para que se vea de esa manera. Claro. Entonces, claro, a mí me parece que el formato que tienes que dar en Kindle tiene que estar exactamente igual de cuidado que el que das en papel. Claro, ¿qué pasa? Que un libro siempre te va a costar más dinero que un Kindle. O sea, en Magela está 3 sí, euros el Kindle. Pero a mí y el otro no me acuerdo. Yo que soy un lector desde hace mucho tiempo del Kindle, o sea, yo era los típicos, sí, decía, ah, es que no, es que el romanticismo de leer en papel, luego te acostumbras a leer en el Kindle y ya no quieres leer en papel. Yo hecho, no sé, a mí no me ha pasado, desde luego. No, y yo además conozco a todos los lectores empedernidos que conozco. O sea, todos leen en Kindle, leen en digital. Solo los que dicen, yo es que soy un romántico, en muy pocas excepciones suelen leer más de un libro al año, ¿eh? En puede pocas ser, excepciones. Puede ser. La que lee puede mucho, ser. A mí, no, por ejemplo, me encanta lo de irme de viaje, que yo me iba siempre con 5 o 6 libros. Joder, y yo, y claro, ahora te llevas peso el Kindle y ya está. O sea, es decir, no llevas en más. En aquellos tiempos en los que hacíamos viajes. Claro, sí, sí, por eso. Y yo te digo, y lo que te iba a decir, sí. Yo hay una cosa que me siento absolutamente estafado. Y además, sí, es estafado en la lectura digital de las grandes, sí, editoriales. Es comprarte, dime, un libro en digital, un bestseller de, ¿sí?, de editorial, no voy a decir ninguna en concreto, el premio tal de novela, y que luego, ¿sí?, digas, joder, hay 300 faltas de ortografía, no se ah, han no, molestado pues ni en revista, y me han cobrado 1 euro menos que la edición de papel. Pues si el libro vale, bueno, 1 euro menos, si a mí me cobran un libro que vale 20 euros en las librerías en papel, me cuesta 12 el Kindle, no, mal, para el Kindle, y encima es tiene erratas, faltas de ortografía y está mal, no, maquetado, no, me cabrea mucho. Y de hecho, por bueno, eso pues mismo... Es que lo que tienes que hacer es dejar un comentario, que los comentarios de Amazon están todos revisados y no hay forma de... Ya, es me que, gustaría Marta, a mí, bueno, por yo, ese yo no mismo me puedo dejar motivo, que tengo buenos comentarios. Por ese mismo no, motivo dejé de comprar los libros premios Planeta, o sea, hace un tiempo, porque me harté. Claro. O sea, me harté de que me estafaran. O sea, de que me estafaran ya no con la calidad de la novela, que no voy a entrar. Las hay mejores y las hay peores. Me estafaron con el material que me estaban vendiendo. O sea, tú no puedes vender pues un producto. Estoy de acuerdo contigo. Como al final encontré una edición pirata que estaba mucho mejor maquetada. Es alucinante, ¿no? Que el que piratea maquete mejor que el original. ¿Sabes? Que eso pasa muchísimo, ¿eh? Ediciones piratas están mejor maquetadas. Pues es que al final, y luego es que nos piratean. Luego, además, me he dado cuenta que quien más le preocupa la piratería son estas editoriales grandes, que son las que menos se preocupan de vender un buen producto. ¿Sabes qué pasa? Si es que las editoriales grandes, a ver, son un león. Entonces ellas tienen la red de distribución más grande, claro, que existe. O sea, un Planeta, una Naya, todos esos tienen una distribuidora brutal. Entonces, claro, si tienen esa red, tu libro va a estar en todas las librerías. Claro, es muy bonito. O sea, a mí me encanta que mis libros estén en el Corte Inglés, en Amazon, en la FNAC, en cualquier casa de libro, tal. Sí. Claro, me gusta y me gusta mucho cuando yo he hecho mis firmas de libros y he firmado mis libros ahí. O sea, yo, claro, creo que hay ir una a la feria del de libro eso, y que esté lleno, claro, de gente en la cola. Es súper bonito, claro, yo no puedo firmarte un Kindle. O sea, claro, Te sube el ego que no veas. Parte, claro, a mí esa parte me parece preciosa. Yo creo que sí que es verdad que hay que mantenerla, porque es una ocasión pues para hablar con el escritor. A los escritores estamos muy solos, los pintores, claro, los artistas estamos siempre muy aislados, los copies, toda la gente que trabajamos en casa estamos... a veces nos comemos los mocos de soledad. Entonces es una preciosidad, claro, cuando llegas y te dicen... Creo que eso no se puede perder, pero bueno, para eso tienes la opción de tu... Bueno, mira, curiosamente en la Feria del Libro, del Retiro de Madrid, sí, qué casualidad que la literatura indie todavía está prohibida, o sea, está vetada. Claro. Está Pero porque esos vetada. son O los sea, lobbies, ¿no? imagina Ya el lobby que que hay. mueven Claro, la feria, ¿no? O claro, claro. O sea, sea, ¿y Amazon, imagina. por ejemplo, tampoco puede poner stand en la, no puede poner caseta en la Feria del Libro? No, no, yo de momento no, no sé si alguna vez lo No, conseguirá, es yo que creo que no. arrasarían con todo. Yo creo que no. No, Hombre, yo pero... creo que Amazon, mira, Amazon está quedándose ahora mismo el nicho gordo de los libros digitales. Claro. Y de hecho, mira, yo no, jamás he comprado uno digital en mi casa del libro. ¿Por qué? Porque sí, Es a que mí dame es, facilidades, yo la gente quiere facilidades. es un poquito rollo además para leerlo. Por ejemplo, si Es no un tienes, si coñazo. no, por ejemplo, en el caso del Kindle, que tiene un formato propio, el móvil, si Bueno, pero te lo compras, pasas por Calibre y claro, ya pero para mí está. ya es un coñazo. A mí lo que creo que lo hablábamos tú y yo el otro día. A mí lo que me gusta Eso es es que si yo verdad, eso es a la 1:30 verdad. de la mañana he acabado un libro y me apetece leer Ya. otro, hago así, me No quieres meto, abrir, pumba, pasarlo por comprar. Calibre, ya. ¿Sabes? Comprar y Ya. me pongo a leerlo. Eso es lo que me gusta. Ya. En lo demás, para mí es un coñazo. ¿Sabes? Es así, es Bueno, terrible, Amazon pero... es que metió el DRM por la cosa de luchar contra el pirateo. Pero bueno, ridículo, porque tú puedes quitar el crack en cualquier momento. Claro. Yo ahora mismo ya no tengo Kindle y tengo un Bicu, Sí. empresa española, Forever. Y no me permite leer los Kindle, claro. Entonces yo tengo obligación de Tienes que bajármelo con Kindle pasarlo, y luego tengo que pasar por Calibre, claro. claro. Y luego otra Y cosa, por además ejemplo, Calibre que... también metió otro crack y bueno, es una movida. Pero bueno, el que quiere algo, Claro, pues otra lo cosa que curre, tiene el ¿no? No Kindle muy sé. cómodo es que te da el servicio ese de que cualquier documento que quieras mandar al Sí, Kindle por email lo tienes. sí, Que es otra cosa que yo al final, como el sí, email es de las cosas que más uso en el mundo, pues en 10 sí. segundos vuelvo a tener el documento que yo necesite en el Kindle. Es decir, No, al final estoy de son acuerdo muy que es más práctico, es inteligentes. verdad. O sea, son muy Yo lo echo de inteligentes. menos, ¿eh? O Sí, sea, sí, sí, sí. al Pero final bueno. es, hay veces que usan la inteligencia para... Es un servicio que a mí me beneficia. Es lo mismo que el mismo servicio que ha salido ahora de Amazon Pay. Amazon Pay es una barbaridad, es mucho mejor y no quiero hacerle publicidad a Amazon ni mucho menos que el sistema Sí, parece que le estamos dedicando el de Apple programa, ¿eh? Pay. No, no, pero es que es verdad. Es que al final de Apple Pay no vamos. Estaba pensando yo en PayPal, ¿no? Apple Pay es Sí, distinto. En el pago PayPal normal, sí. hay que andar siempre metiendo... En cambio, lo de Amazon es alucinante porque es que tú compras más en Amazon por solo por... O sea, yo hay cosas que veo en una tienda online. Es terrible decirlo, pero es así. O sea, yo veo una cosa en una tienda online, la ay, me gusta, bumba, lo miro en Amazon y como ya en Amazon tengo la cuenta premium, Claro. que lo tengo mañana, que es que ha habido Pero veces... espera, Ricardo, espera. Aquí tenemos que romper una lanza y es lo que te decía del minimalismo y de ser comprometidos. Tenemos que romper una lanza por la pequeña empresa, porque estamos en un momento en el que todos nos tenemos que apoyar. Entonces, es verdad, y a mí me cuesta, porque es un pasito más que tengo que dar y me molesta, pero el pequeño comerciante que ahora mismo está haciendo un esfuerzo inhumano en llevar, en poner su tienda, su e-commerce en perfectas condiciones, en tener un espacio que sea seguro, en que se ha molestado en tener un sello de compra segura, todo este tipo de cosas, gana bastante más vendiendo en su web que vendiendo en Amazon. Entonces, Sí, por favor, pero que no por nos eso mismo, cueste. sí, no, pero Tenemos por que eso mismo apoyar. el Y sistema de yo hay muchas Amazon, cosas que ya no pero compro Marta, en el Amazon. sistema de Ya. Amazon Pay es buenísimo para eso, porque tú, si tú eres una tienda online particular, donde tú pones tu propia tienda para vender tus productos, si tú pones la forma de pago de Amazon Pay, que vas a cobrar lo mismo, te cobrarás como te paga Amazon, a lo mejor a los 2 o 3 meses, ¿no? Que Es que pagarás un poquito, Amazon ¿no? no, y tiene unos márgenes mucho más Sí. ajustados que en tu propia tienda. Es que Bueno, no en se gana lo PayPal mismo, también, ¿eh? ¿eh? En PayPal tienes también Otro igual, unos márgenes de exacto, la otro leche y al igual. final dices, pero es que como es la forma más fácil y que facilita más las ventas, al final te tienes que adaptar a ello. Es decir, al final... Pero tampoco te creas, ¿qué problema hay en meterte en la tienda de lo que sea y comprarlo directamente? Si tienes una persona a tu lado, si le vas a poder levantar el teléfono, si no vas a, ¿qué problema hay? O sea, que yo creo que hay que romper con esa barrera. O sea, a mí no me gusta tanto que tengan que depender todos de Amazon. A mí no me gustan los monopolios, No, a no me mí gustan. el miedo que me da de Amazon, que ahora me parece comodísimo, Es un es que cuando nos monopolio. ha metido la droga, ¿sabes? Ahí Luego nos la está. quiera quitar o cobrar, que al final es lo que va a pasar. Yo, por ejemplo, estoy No, convencido no, que lo de es que es Amazon así. Prime, o sea, que Amazon Prime tienes paquetes que te llegan antes que si voy a la tienda a comprarlo, y encima, o sea, que si me voy a una tienda a comprarlo, a la debajo de mi casa, me lo tardan más en dármelo que si lo pido por Amazon. Y Pero luego eso tienes la, tampoco es no, real. pero, y luego Yo tienes que la no, que. televisión, tienes todo eso, todo, la música, todo. Y todo eso al final, cuando te has acostumbrado a lo que digo, te han dado la droga. Te dirán, ahora la televisión vale 30 euros al mes, la paquetería te va a costar otros 40 euros al mes, y al final dices, o sea, se me va a poner un pico, pero ya te ha gustado y has picado. Jolín, pero es que no estoy de acuerdo. O sea, yo ahora mismo, ayer hice un pedido en una tienda y esta mañana antes de las 9 lo tenía. Tienda pequeña. Tienda pequeña. No estoy hablando de una. Y antes de las 9 de la mañana. O sea, ¿Pero no es online cierto. O sea, ahora mismo online o el sí, pedido? compré online en la tienda, hice mi pedido y es que vamos a ver, ¿qué es más importante ahora? Que tú tengas la satisfacción de que estás ayudando a un vecino, que es tu vecino, que es que resulta que tu vecino es el que tiene esa tienda, o que estés ayudando a un gigante como Amazon que ni le va ni le viene, y que de verdad claro aprieta mucho las piernas. Tienes que ayudar al que está al lado. Pues ya está. Entonces yo creo que ahora mismo tenemos que hacer ese esfuerzo todos, porque además es que a mí que me demuestren que tarda más, porque no es verdad que tarda más un paquete en una tienda, o que tienes algo, no es verdad, o sea, no es cierto. Si tú tienes un problema, tú sabes perfectamente que esa tienda le devuelves el pedido exactamente igual que lo haces con Amazon, y tienes que irte a correos y poner un correo exactamente igual. Entonces, no sé. Yo estoy apoyando mucho, pero muchísimo, sí, porque creo que es un momento para hacerlo. O sea, también hay que apoyar a los bares, a los restaurantes y al takeaway y a todo esto. Perfecto, pero es que ahora mismo estamos aquí, a ti te escuchan desde todos los puntos del mundo. Pero es que estamos en España, entonces si no nos echamos una mano todos en este momento, yo he tenido que bajar precio, tú también. A ti te viene un empresario. Yo ahora durante la pandemia empecé a comprar, o sea, porque los primeros, te acordarás que los primeros días comprar online en los supermercados era complicado. No, era muy complicado. Era una lista de espera de... Bueno, no podías entrar en la web. Entonces, es que fue todo tan... Pues bajé a una tienda de abajo de mi casa que tienen bastante bien surtida y bueno, pues de alimentación. Y entonces ellos mismos me dijeron, pues no te molestes en venir, si es más cómodo así te evitas, pues ellos tampoco querían tener la tienda muy llena de gente, y claro, entonces dijeron, lo llevamos a casa. Bueno, pues y luego fui a la carnicería, que también está debajo de mi casa, lo mismo, te lo llevo a casa, la pescadería, lo mismo. Joder, pues yo desde pero tú entonces sabes cuando, estamos... pero tú cada vez que te estás comiendo ese pez o esa verdura o lo que te estés comiendo, y psicológicamente tú sabes perfectamente quién te lo ha servido. Claro. Sabes que hay una persona detrás. Es decir, ahora mismo tú ya puedes comprar. Por tu compra no eche el cierre. Claro. Tú ahora mismo puedes comprar ya en cualquier tienda, porque esa saturación que se provocó en los primeros días, luego, y ya no hemos vuelto a comprar en el supermercado. O sea, me resulta mucho más cómodo encargar, oye, o acercarme yo y decir, oye, me lo llevas tú luego a casa. Hombre, o sea, además la calidad es muchísimo mejor, la atención es muchísimo mejor. Estás haciendo un comercio de proximidad, de tal forma que no estás teniendo que cogerte en un coche lo que emite el coche, lo que es que está todo a tu lado. Y sobre todo lo más importante, por ese motivo era lo que hablábamos antes, que no cojo el coche, porque claro, tengo que ir a comprar. Claro. Es que yo creo que es así, pero esta es una de las cosas que ahora es cuando tenemos que hacerlo, o sea, no volvamos otra vez al hiperconsumismo en el que estábamos metidos. Es una oportunidad. Bueno, pues vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor. Sin ser aquí, de repente parece que vengo con el hacha, ¿no? Pero pero no, porque además, oye, yo de hecho estoy vendiendo mi ebook en Amazon, y me puedo decir, claro, pero bueno, pero de acuerdo, me da una sensación de que no sé, de que es poco no lo sé, o lo he hecho mis cuentas, o sea, no tengo ni idea. Marta, pero bueno, quería que me comentaras un poquito, nombramos si quieres los libros que tienes ahora mismo a la venta y vamos a pasar ya por ir, que sabes que no queremos que dures todo demasiado más tiempo de la cuenta, bueno, entonces cuéntanos qué libros tienes ahora mismo a la venta, que son novelas, bueno, tienes el de Aquí yace o no, ese es el divulgativo de temas funerarios. Ese es el de Anaya, exacto, lo que pasa que ya no sé si debe de quedar, está agotado en casi todas partes, no está a la venta, a tener, ¿no?, que ponerme las pilas. Sí, ese es Aquí yace o no. Y luego tengo cuentos infantiles, a lo que es Álbum Ilustrado, que es una maravilla. Uno es Cipariso. ¿Cipariso? Cipariso, sí, es Ciprés. Sí. Cipariso, además ya lo han traducido a más de 5 idiomas. Bueno, ese me ha dado unas satisfacciones, ese cuento. ¿Son cuentos infantiles? Es un cuento infantil. No, estos dos son cuentos infantiles, son álbum ilustrado, bellísimo, con unas ilustraciones de dos ilustradores a las que quiero muchísimo, que han hecho un trabajo excelente, de la editorial Cuento de Luz. Uno trata de cómo hacer con nuestros hijos cuando muere alguien, que quizá por eso, claro, ahora mismo está teniendo un repunte de ventas tremendo, porque claro, la situación es muy dura. Claro. Y entonces a través de la historia de cuatro animalitos y sobre todo lo que no tenemos que hacer. Sí. O sea, no es tanto lo que debemos decir, sino lo que no debemos decir, porque se mentía muchísimo y había situaciones, por eso lo escribí, porque claro, eso de decir que el abuelito se había dormido, pues llevaba situaciones tremendas. Es un poco para compensar y bueno, es muy bonito. Y luego, luego hay otro que se llama 10 lágrimas y un abrazo, de la misma editorial, de las emociones. O sea, yo estaba muy cansada de eso de solamente lloramos cuando estamos tristes, ¿no? Entonces, son 10 tipos de lágrimas distintos, cada una encierra una emoción, y entonces un poco para decir a los niños que es fantástico llorar y que los adultos lloremos también, que no nos escondamos por ahí para llorar. O sea, yo reivindico la lágrima igual que el abrazo, igual que la sonrisa, igual que el cariño y el amor. La lágrima puede hablar de muchas cosas bonitas. Y luego tengo este Magela, que lo escribí con David, este Macubero, que es un guionista, uno de los mejores guionistas que tenemos en España, de cine. Ahora mismo es uno de los guionistas de la película de Rafaela, que bueno, aquí están todo está el cine también fatal con esto, que no podemos ir. Pero bueno, ha ido fantástica, entonces está muy contento. Y con David escribí esto, porque Magela es un personaje Y yo tenía desde hace muchísimos años, en el 2005 ya estaba yo hablando del tema del agua, del tema de la contaminación, del tema de todo esto, en plan, pues eso, muy casero, y creé este personaje, y hay otro librito sobre ella que habla del cuarto rey mago Artaban. Además es un libro muy chulo para comprar ahora en Navidades, porque precisamente te habla de un cuarto rey mago, que es maravilloso, que es una historia muy bonita. Genial. Que, pues eso sí. ¿Es un posible encontrarlos en Amazon o...? Todo en Amazon. Todo en Amazon. Si queréis comprar directamente a la editorial también en otros idiomas y todo esto, también se puede. Pero vamos, ponéis Marta San Mamés y sale un poquito ahí lo que tengo. Si no, de todos modos, ya te digo que yo pondré un enlace a tu web y también pondré los enlaces de Amazon. Bueno, pero mi web, como es un caos, ¿sabes? Sí. Porque mi web... No, pero bueno, más que nada por si alguien quiere investigar un poquito. A mí me gusta siempre poner el que tenga la web hecha, me gusta que la gente la revise, le eche un vistacito, y también te viene bien para el SEO, ¿no? Un enlace entrante. No, de maravilla, ¿sabes? De maravilla. Aunque yo no tengo una autoridad que no veas, pero bueno, todo ayuda, ¿no? No, por supuesto. Y si la gente quiere que necesita ser verde de verdad y quiere que les escriba cosas, yo lo que a buscar trabajo, ¿ves? Claro, y si no me sé vender, pero mira, todo va a venir bien. Y luego te pueden oír en La Escóbula de la Brújula, que es el podcast líder en España. O sea, aquí hay... Oye, menudo premiazo nos ha dado. Además, es un premio que nos gusta mucho. Nos han premiado ahora con el premio de la audiencia. El de iVoox, ¿no? Que es el de que de verdad, ¿sabes? Porque nosotros, bueno, pues hombre, no es que haya premios, es mentira. Sí, me parece sí. Que es un poco así, pero esto es la gente, el público. Claro. No, sí, la gente que habla, lo que hablamos antes, que dan cursos de cómo hacer podcast, que tiene, han sacado 3 podcasts con 100 escuchas que hay como mucho al mes, y se ponen a dar cursos, y en cambio tenemos el La Escóbula de la Brújula, que lleváis, yo creo que son 3 años o 4. No, más de estamos en la décima temporada casi. Pero temporadas, 10 años lleváis con Las Reales, Escóbula. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Sí, La Escóbula empezó en el taller de Marcos Carrasco. Por eso se llamaba el taller de pintor. Sí. Después de que pasó lo de Cebrián. ¿10 años han pasado ya? Sí, más o menos. Que yo calcule, espérate, que a lo mejor me estoy colando y se me ha pasado el tiempo volado. Pero bueno, que sí que. Yo con ellos llevo 5, sí. Me parece. Sí, y tú es verdad que entraste más tarde, así que yo ya lo oía cuando te incorporaste tú, yo ya era oyente fiel del podcast. Con lo cual. Fiel, claro, luego pasaron por Radio 4G, luego pasaron por Spin Media y ahora están en la SER, están con los podcast, dioses, ¿no? Ya están ahí en Gran Vía, en los estudios de la SER, que son en Podi Podcast, exactamente. Claro. Que es precioso ese edificio, bueno, que ahora se graba todo desde casas, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno, que hasta eso se grababa en el estudio, ¿no? Sí. Hasta que llegó era maravilloso ir allí al estudio y sí. Claro, sí, claro. Qué tiempos. Y luego, aparte de la, bueno, la Escóbula de la Brújula, lo que hemos dicho además, que es el podcast con más audiencia en España. Es decir, más que cualquiera de marketing digital, que cualquiera, más que los programas de radio de te iba a decir, de Carlos Herrera, de Jiménez Los Altos o de Francino. Os escucha más gente a vosotros en podcast de lo que escuchan incluso a los líderes de audiencia de la radio. O sea que el podcast está comiéndose, era el hermanito pequeño de la radio, y yo llevo ya tiempo diciendo que esto iba a ocurrir, bueno, yo como si fuera aquí una visionaria, sí. Muchísima gente, ¿no? Y ahora ya es un hermanito que ya ojito con él porque se está poniendo muy grande. ¿Sabes lo que pasa? Entonces... la tecnología cambia de tal modo y está pasando con las televisiones igual, y el otro día me lo decía mi hermana. Claro. Y decía que ya se ha comprado una televisión que ya no la enchufa la antena. Dice, ya no hace falta, para ver cualquier canal. Dice, no, es que mi hermana, evidentemente, pues como yo, tiene Amazon, tiene Netflix, pero y tiene luego Movistar o algo así, televisión. Pero ya es que aunque no tengas nada de eso, dice, vas bajándote las apps de cada canal y te da igual que tengas conexión a internet. Yo es que para eso yo tengo una tele que no es Smart TV, sino que yo uso el aparatito que me dan en Vodafone para poder ver la tele. O sea, y gracias a eso puedo ver un montón de canales. Pero ya te digo que y entonces mi hermana dice, aunque no tengas nada, o sea, no tienes que conectarte a la antena, porque la antena muchas veces falla y todo eso, sino que va todo por internet. O sea, eso va a hacer que al final toda la televisión sea la carta. ¿Qué es lo que está sucediendo en la radio? Si tú en la radio te pones a escuchar La Escóbula de la Brújula, y una vez que terminas, te puedes poner a escuchar a lo mejor el programa de radio que han dado a las 5 de la mañana en la SER y te apetecía oírlo, y por ejemplo ser historia que tiene. Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que es por el tema de la publicidad invasiva. A mí me ha molestado, y a quién no. Eso es. La dichosa publicidad invasiva. Entonces, claro, no me da la gana. Entonces, claro, no te ponen anuncios. Claro, ¿a qué te ponen? Al principio una pequeña cuña de iVoox, de no sé qué. Bueno, de algo hay que vivir, y me parece bien, hay que monetizar cada plataforma. Y es que pero claro, eso de publicidad, la COPE, no sé cuántos anuncios. Es. Mira, es que la radio a mí ya me quema mucho, porque además es que es publicidad muy poco segmentada, es que no es normal. Nada. O sea, son programas sin segmentación de ningún tipo. Es decir, a mí que no me gusta el deporte, estoy hasta las narices de oír hablar de fútbol y de tele, y de programas, y me cortan un programa que me interesa para poner un partido de fútbol, y encima que me pongan anuncios que no me interesan, que no tienen nada que ver conmigo. Por eso está muy bien el podcast, porque yo escucho lo que quiero. Si quiero escuchar el programa de fútbol, lo iría de fútbol, pero no tengo por qué escuchar lo que a mí no me gusta. Sí. No, y además ahora mismo hay una cosa muy bonita que es el branded content, que a mí me encanta, y que empezó un poco para tele y para todo esto, que está funcionando fenomenal, que es que las marcas son las propias que aportan contenido, y además contenido de calidad, y además contenido, lo que te digo, no invasivo, no somos los más guapos, cómpranos. Y eso a mí me resulta un formato muy interesante, que es el que realmente la gente no le desagrada y no se siente, pues eso, no es le mi estás espacio, metiendo, o sea, anuncios de pesticidas en un, como yo me traigo a veces, digo, porque me hacen aquí poniendo un anuncio de un pesticida, luego de una residencia de ancianos, ¿qué forma de tirar el dinero? Yo me indigna, ¿eh? O sea, no, al final... pero es que es muy fácil, no, pero es que ¿sabes qué pasa? Que es fácil gestionarlo a nivel marketing. Es entonces, muy fácil, claro, de gestionar, pero ¿sabes lo que pasa? Que están, para mí es engañar al cliente que te paga el dinero por esa publicidad. Porque no está porque teniendo. Porque te dan un reporte. No. Es que el problema que hemos tenido con el podcast precisamente ha sido el medir las métricas. Que ahora ya es complicado. En el podcast es muchísimo. Complicado. No, es pero por eso te digo. Lo que tienes es... un tope de descargas, un número de descargas, pero por una descarga no significa realmente una escucha. Entonces, claro. No pero es lo tampoco mismo que puedes medir. Yo lo que quería... el EGM de la radio. ¿No? Marta, lo que yo quería explicarme es que en la radio eso del EGM es una encuesta, es decir, es como las que iban a, como las que sí, va a ganar uno y gana el otro eso. En la política. Ya, pero igual que la tele, pero te lo pide, ahora mismo se sigue midiendo así. Sí, pero es que es una métrica absurda, es decir, yo necesito, por ejemplo, si yo hago un anuncio, o sea, yo pongo un anuncio para promocionar mis servicios y yo a mí no me interesa que le salga ni a una maruja jubilada, ni a una ama de casa, no, necesito que le aparezca a empresarios que me puedan contratar. Y la publicidad digital, por ejemplo, incluso en un podcast, se puede segmentar. Es decir, segmentas desde el punto de vista de tu temática para dirigirte a la audiencia a la que tú quieres. No, pero eso puedes... es grande, ¿ves? Ya claro, sí, grande. eso es. Y eso lo puedes hacer con la publicidad online, lo puedes hacer con segmentar. Por con eso los está podcasts. Funcionando también. Claro, ¿qué ocurre? La radio generalista, la televisión generalista no segmentan, dan tiros al aire a ver si hay suerte y cae alguno. O sea, pero claro, para la televisión y la radio convencional les genera supervivencia, y es lógico, ellos tiran por lo suyo, pero en mi opinión están haciéndole quemar el dinero a los anunciantes. O sea, les están quemando el dinero. No, porque todos los anunciantes... No, no te creas. Los anunciantes todos tienen una partida para marketing y publicidad. Esa partida la tienen que gastar. Y tú que has estado con grandes cuentas sabes que es así. Y les da exactamente lo mismo. No, yo pienso que no, ¿eh? Yo creo que las grandes cuentas saben perfectamente que tienen X en cuñas, X en televisión, X en digital y X en no sé cuánto. Y ya está. Y lo reparten y fin. El que realmente se siente invadido es el oyente. Claro. A ellos les da lo mismo. Ellos, eso es lo que tienen. Lo que pasa es que, claro, es un pan para bien para mañana. Claro. Porque yo, por ejemplo, es así. Y mira que a mí me gusta. Yo participo con un montón de radios, me encanta. Yo estaría todo el día dándole al palique. Claro. Me gusta mucho. No, y luego, por ejemplo, lo que tú dices de branded content, es decir, si tú quieres publicitar, sacas un libro nuevo, pues evidentemente lo vas a publicitar mejor en un podcast, que es donde un podcast relacionado con la temática de tu libro tendrá evidentemente más posibilidades de que alguien te lo compre a que si te entrevistan, que al final si vas a ir no vas a decir que no, que si te llaman de Cope Vallecas o Cope Las Rozas y te voy a entrevistar en el programa local, bueno, pues vas, evidentemente nadie le dice que no a ninguna promoción gratis, pero seguro que ahí es mucho más difícil acabar vendiendo el libro que acabas de sacar, porque no está dirigido es una audiencia tan generalista que a muy poca gente le va a interesar, ¿sabes? O sea, eso es a lo que me refiero yo. Pero ya, lo que pasa es que el ejemplo en la promoción es que es lo mismo. El ejemplo en cuanto a un libro, a lo mejor con otro tipo de producto. Un libro tú no tienes ni idea de quién te... O sea, puede ser... No es como para todo el mundo, ¿no? Pero puede ser tan, tan enorme el abanico al que llegas que nunca sabes. O sea, esa es otra del libro. Ojito con el que está queriendo hacer su libro porque tiene que hacer mucha promo. Y ahí tienes que invertir mucho. Claro. Y eso va por cuenta tuya, si te interesa. O sea, ahí la editorial te apoya. Si estamos con una grande, desde luego te va a conseguir la entrada en buenos programas. Sí. O sea, a mí los grandes programas de top, pues sí que me los ha conseguido la editorial. Claro. Otros porque conozco a mucha gente, pero... Sí, oye, que salir pues en los medios grandes el es muy difícil. Es muy difícil. Y también depende mucho del tema. O sea, yo comprendo que con aquí ya se lo peté, pero porque nadie había escrito hasta ese momento de cementerios, nada más que Nieves con Costrina, a la que quiero un montón, que la gente no crea que estamos enemistadas para nada. Y ella era en ese momento la única que hablaba de este tipo de temas. Luego llegué yo, pues, bueno, y traté de estar más o menos a la altura, no sé si lo conseguí, con otro tono y otra forma de hablar, pero bueno, realmente éramos muy pocas las que hablamos de estos temas. Entonces, lo petó el tema, no el libro como tal, que luego sí que es verdad que se ha estado vendiendo durante un montón de años y sigue haciéndolo. Pero claro, hay que tener mucho cuidado con lo que tú estás ahora mismo queriendo hablar, porque es eso, es que te van a comer rápido. O sea, tu libro está el primero y se va echando para atrás y luego las librerías, dependiendo del top ventas, te van a poner en un lado o en otro. Bueno, este tipo de cosas. Claro. Entonces, vas a tener que quemar rueda. O sea, si quieres hacer una buena promo de tu libro, luego tienes que quemar rueda. Sí, luego yo me doy cuenta que ahora la gente, lo que hacen los escritores más comprometidos, todo el día en las redes sociales haciendo ruido, ¿verdad? Ya, lo que pasa, joder, a mí eso me molesta. Fíjate, sí, no te gusta. Es como no me gusta, nunca me ha gustado. Mira, no lo sé, es mucho más bonito que lo digan otros. Claro, no suele pasar. Pero, hombre, lo que sí que haría, por ejemplo, es muy copy, la parte testimonial. Si a mí me viene ahora mismo un tuit de alguien que acaba de comprarse Cipariso y que ha explicado, ha conseguido que sus niños no lo pasen mal porque pues ha fallecido alguien en la familia y tal, y me da las gracias públicamente, yo ese tuit le hago un pantallazo y por supuesto que lo retuiteo, pero además me parece que es lo menos y me siento y me alegra el día. Porque saber que tienes un libro, que es una herramienta, que encima puede estar ayudando a alguien, ya es el colmo de los colmos, ¿sabes? No un mero entretenimiento. Pero yo misma decir, ay, ¿por qué te...? Pocas veces. A veces lo hago, pero siempre que haya una segunda noticia, ¿sabes? Que esté como detrás, porque me parece inquietante. Tienes que, mira, si quieres hacer una promo, a la de Juan Gómez Jurado con la que ha liado con Arturo González Campos. Una cosa tan cachonda. Sí. Bueno, pues lo sabes, Arturo es muy divertido, es humorista. Y ha ido por el mundo diciendo que le había escrito. Tenían un podcast ellos dos, ¿no? Qué cachondo, claro, diciendo que él es el verdadero autor de La Reina Roja, del Rey Blanco y todo esto. Bueno, pues haz una cosa así, cachonda. Claro, teniendo esto, los amigos que tiene esta gente, lo puedes hacer. Pero rómpete la cabeza y haz una promo de verdad. Claro. O sea, una cosa divertida que no con el tema también, de viralizar. Y también es verdad que con la audiencia que tienen ellos ya. Ellos, yo recuerdo que tenían también un podcast que hablaban de películas, también muy de cachondeo. Estaban en Todopoderosos o no, me estoy liando. Puede ser. No lo sé, pensé que estuviera ahí. Joder, si es que somos como muy, muy frikis de los podcasting, ¿eh? Pero yo a veces los confundo también. Claro. Y yo ahora que estoy con Maider Tomasera, Rosa Morel, toda esta gente, Ana Miller, de esta gente estupenda del mundo del copywriting, que me enseñáis a diario un montón. Vamos, es mitad y mitad. Ahora realmente, mira, casi todo lo que leo es mundo copy y sobre todo neuro. Sí. La neurociencia me gusta mucho, me gusta muchísimo. Cómo ser cálido con el lector y cómo... Me encanta, es sí, muy sí, bonito. Sí, es una parte fundamental de este trabajo. Bueno, oye, pues los oyentes igual se han marchado, si seguimos aquí divagando. Entonces, vamos a terminar ya con la pregunta que hago siempre a todos mis invitados. Ya sabes que sería que me digas una película, un libro, que no tiene que ser de trabajo, puede ser de lo que te haya gustado, sí que te haya marcado especialmente, una película o una serie, si eres más de series, y luego pues una canción que te guste mucho y que quieras que pongamos luego en la web, que pongamos una en YouTube para que la gente la pueda escuchar. Venga, libro, difícil pero fácil. Yo casi todos, yo ahora tengo todos los libros de la escuela, porque claro, estoy con todos y son escritores. Entonces, da igual que de Jesús Callejo o de Fernando López del Oso, que le ha hecho un libro muy bonito a su padre, de Fernando Jiménez del Oso, que también os lo recomiendo. Entonces, bueno, yo tiro para mis compis, todos los libritos de mis compis, incluso de Carmen, que es nuestra científica de la escóbula, que tiene uno de cómo se fabrica un medicamento, por si acaso alguien quiere meterse en todo este mundo, que también es muy interesante. O sea, libros escobuleros. Vale. Y luego también, bueno, de medio ambiente, por supuesto, Joaquín Araújo. A mí me parece muy bonito esa poesía que tiene, un poco para relajar el alma y la vista, todo lo que sea reducir, no sé, dejar... el consumo cero, todo este tipo de cosas también está muy bien. O el último de Alberto Vizcaíno, que habla del contenedor amarillo, que es muy chocante, pero la gente va a saber un poco qué pasa con el contenedor amarillo. Y un poco, bueno, lo que es el tema naturaleza y todo eso también me interesa. El podcast, ¿no? ¿Qué me has pedido? ¿Una película o una serie? Ah, bueno, me he reído mucho con Borat. Yo sé Borat, que es un humor no la he visto todavía, la segunda bueno, parte. No sé, a mí me parece... súper soez. Pues la tengo ganas de verla, pero la verdad es que no he encontrado el momento. No podría ni apoyarlo, por favor, de verdad. O sea, si yo sé que esto va a escandalizar, pero yo me he reído, muchas gracias. Y series, pues hombre, jo, es que soy también muy seriéfila. Sí. No lo sé, no lo Bueno, a sé. He ver, como terminado con Boys, la de superhéroes, que es muy cachonda, me ha gustado mucho. Es una crítica a Estados Unidos que es súper divertida, la de los Boys, la de sí. superhéroes. Pero bueno, ya me engancharé a otras. Ah, no tengo, tengo tiempo para series. Y luego lo último era música. Sí, una canción así que te Bueno, guste. una canción. Pues yo creo, Muse, seguro que me levanta mucho el ánimo. Y a ver, espérate, que estoy entrando en déjame un Sí. segundo. Joder, esto lo tenía que haber El mirado antes, título, ¿verdad? no, no pasa nada, hombre. Si no te lo, te lo digo después, es que me Sí. gusta Muse, pero Bueno, no, no te concretamente preocupes que si no me lo es dice. Uprising o Starlight, que me Vale, encanta. pues ya elijo, Cualquiera de ya esas dos. pongo una Luego de te las. paso por WhatsApp por si acaso, sí, o Vale. Starlight o Uprising. Vale, pues ya pongo yo el enlace para que se pueda verla en YouTube. Me gustaría ponerlo aquí, pero ya sabes tú con el tema de los derechos de autor, pues no. Al Haces final bien. que. Hoy eres uno de los pocos que hace lo de los derechos de autor y Ya, me pero es gusta mucho. que. Es que no me. Está Es muy que bien. prefiero hacer las cosas en condiciones. Es que no ir en No, no, a mí, plan. me parece terrible la gente que utiliza esa canción ni siquiera lo nombre. A mí no, Claro. me parece que haces muy bien. Y por lo menos, joder, un poquito la fuente, chico. Es Sí, al verdad que final hay mucho son, a pirateo, ver, pero. son todas son música Creative Commons que no, o sea, que Ya, ya pero te por si permiten acaso, usarla, con haces lo cual no bien. son gente tampoco hiperfamosa. Yo es que cuando Ya, me puse a ya. investigar, cuando empecé precisamente a aprender a hacer los podcasts, yo mi idea era una cosa. Yo tenía una idea en la cabeza, que era eso, pues yo usar mucho audio de mucha música de cine, de bandas sonoras, claro, me pongo a investigar un poco, digo, que este es un delito que te puedes meter en un. A ver, no Pero es. Cuando total, eres vamos. pequeño, como soy yo, que no tengo mucha audiencia, pues tampoco Hombre, tienes sí, en tu caso no está. Pero un. bueno, con todo te pueden venir a tirar de de las orejas, Por ten eso te cuidado. digo, como conozco Mira, yo. el libro de Fran, que habla del del podcasting, me Sí. parece que él tiene un apartado con el tema de los. Y te da muchos enlaces a dónde te puedes, de Claro, verdad, y es que luego ya fue a trabajar con raíz de música eso, de libre. darme cuenta que no podía usar música con licencia, empecé a buscar los bancos de audio con Ya. Creative Commons o, o de uso libre y encontré verdaderas maravillas, o sea, es decir, es que además apropiadas a cualquier estilo. O sea, yo aquí le Es he verdad, puesto, es a este verdad. podcast le he puesto un estilo más rockero, pero por ejemplo el de la tertulia de la historia, que es más tipo épico, histórico, pues tienes un montón de música relacionada con la temática que quieras usar, con lo Sí. cual. Dices, al final, vale, no uso una melodía muy famosa, pero bueno, pero al final igual, oye, también consigo que esta persona que no lo conocía a nadie, a base de ponerla muchas veces, pues la acaben conociendo. Y repetir Hombre, su nombre muchas por eso veces. triunfaron los cover, ¿eh? Claro. Precisamente por este tema que estás diciendo tú, claro, era utilizar una música que no era tal, porque era un cover y tal, por eso ha tenido tanto éxito los covers, que ahora también, ojo con los covers, que también tienen derechos. Sí, El de claro. los temas de derechos de autor, esa es otra, madre mía, es que esa es otra, ese es un temazo Claro, es que al final dices, es aprovecharte interesante. del trabajo de otros hasta cierto punto. Porque claro, Hasta al cierto final, punto, exacto. a lo mejor estoy dando un apoyo, ¿sabes? En lugar de Pues sí. aprovecharme de ello. Pero bueno, si al final las cosas que no se pueden cambiar, yo ya sí que he optado porque hay guerras que es mejor no empezar. Entonces, una de No, ellas no, es para esta. Es decir, al nada. final dices, estoy, no estoy completamente de No, acuerdo. Sí, no. yo, por ejemplo, creo que lo lógico sería que los podcasts normales, pequeñitos, que no tenemos una audiencia enorme, nos tuviéramos una libertad para poder usar medios que Sí, no. como más, ¿Sabes? sí, O más sea, que asequible, yo más pudiera fácil. usar una canción conocida o una banda sonora de una película como fondo, porque al fin y al cabo yo no le estoy haciendo un gran roto. Ahora, claro, que lo use. Y es que el problema está es que tampoco hay una licencia en la que digas, mira, pago, yo estaría dispuesto a pagar una pequeña cantidad. Pero claro, es que las licencias mínimas son de un pastón, solo las pueden comprar las emisoras de radio, Sí, es mucha cosas de pasta, estas, o las televisiones, o es que es un sí. dineral. O sea, de hecho yo conozco, son productores de audio, sobre todo de televisión, hacen vídeos también corporativos, y me decía eso, que dice que salvo para la tele, que la tele ya acuerdan el precio y ya van incluidas ahí también la licencia de Y música, radio, que tienen eso sus es, y propias radio, bibliotecas, decía, claro, cuando una sí. empresa te encarga. Claro, muchos te dicen, te cargan un vídeo corporativo y pon esta que me encanta. Claro, dices, no, pero es que esto te vale 5.000 euros el audio. ¿De qué me estás diciendo? Hombre, también te Entonces, tienes que plantear si es necesario. Es que yo creo claro. que hay gente que abusa también de las músicas, Sí, ¿eh? no, y al final yo Hay estoy veces seguro. que realmente no es necesario. O sea, ¿por qué metes este corte aquí? Claro, yo No mira, yo me sé, acuerdo, no sé. yo soy muy fan de la banda sonora de las bandas de sonoras de Hans Zimmer, por ejemplo, ¿no? Sí. La de Interestelar o la de Origen, ¿no? Pero dices, joder, yo Sí. es que ahora la estoy oyendo para todo. La estoy oyendo en un reportaje sobre el fútbol. Bueno, claro, los astronautas, cada vez que Claro, van del las queman. espacio, A mí ya me te están parece que es poniendo eso. la de Interestelar. Dices, al final es un abuso tal que Al dices, final es que acabas ya, quemando. Si yo sí, claro, ya yo no tiene no sentido sé. seguir usándola, pero la gente la sigue usando, o sea que, Además que ¿sabes? cada música tiene un sentido y un lenguaje y un, no lo sé, y tiene su mensaje, no vale para todo, pero sí, bueno, estamos aquí un poco abusando de todo. Bueno, pues Marta, consumo. Oye, un placer hablar contigo. Oye, esta entrevista, igualmente, más que entrevista, ha sido una tertulia, porque realmente hemos hablado, ¿sí?, de todo. Seguramente algún oyente incluso se haya quedado un poquito perdido de, oye, esto no era de copyright en relación. Bueno, vamos a despistar. Hemos hablado de todo. O sea, la culpa es de Ricardo, le mandáis ahí vuestras cositas y le decís, a mí dejarme con mi mundo loco y mi rock and caos, que me gusta mi rock and caos, o sea, las cositas a él. Entonces ya te digo, de todas formas, cualquier día, oye, podemos repetir la conversación. Yo creo que a la gente no creo que quiera nadie. Que sí, que sí, eso ya te lo digo que sí. Que cuentas cosas muy interesantes y luego además eso, conoces bien el sector porque llevas mucho tiempo trabajando en el marketing digital. Pues oye, te emplazo para la próxima ocasión. Estupendo, un enorme placer. Gracias, Marta. Gracias a ti. Bueno, pues tras esta interesante entrevista con Marta San Mamed, en la que hemos visto lo que es un redactor polímata, es decir, lo que puede hacer un redactor, un copywriter, aparte de escribir y de investigar, hemos visto que hay tiempo para hacer otras muchas más cosas. Bueno, pues tras esta conversación, simplemente lo único que me queda ya recordarte que, pues bueno, pues puedes descargar en mi web gratuitamente el libro Escribe en tu blog como los profesionales. Ya sabes que es una guía dirigida a emprendedores con miedo a la página en blanco. Te lo regalo gratuitamente, simplemente con que te suscribas a mi lista de correo electrónico. Es decir, vas a encontrar tanto a la entrada, en cuanto teclees ricardobotín.com, o incluso en todas las páginas vas a encontrar al final del todo abajo una zona en la que ya te puedes suscribir, y bueno, incluso te aparecerá algún pop-up para que no se te olvide suscribirte. Entonces, bueno, pues simplemente cada cierto tiempo, pues cada intento que sea cada 15, 20 días más o menos, intento que no pase más tiempo, te mando un email en el que, bueno, pues es un artículo exclusivo que solo lo pueden leer los suscriptores, y en el que además de ese articulito también le regalo a todos mis seguidores, les regalo también una serie de sugerencias, de libros, de películas, de artículos interesantes y cosas de esas. O sea que, bueno, que si quieres estar al tanto de la actualidad del mundo del marketing digital y del copywriting, pues puede ser interesante que te suscribas. Y además puedes conseguir el libro gratis, el ebook gratuito, Escribe en tu blog como los profesionales. Además, quiero recordarte también que si te ha gustado este episodio del podcast, pues bueno, que estoy encantado de que me des un me gusta, un puño con el dedito hacia arriba, un corazoncito, una reseña positiva. Es decir, si no se hacen ese tipo de cosas, evidentemente el algoritmo de los reproductores de podcast no va a entender que pueda haber más gente que le interese, y no me lo va, y no el podcast Writing Pod no va a ser mostrado a toda la gente que me gustaría. Así que para que lo conozca más gente necesito que tú pongas un poquito de tu parte también y me ayudes a empujar esto, a impulsarlo. Te recuerdo eso, que me puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter. En todas me encuentras fácilmente por Ricardo Botín. Me puedes mandar un email si quieres escribirme a nivel privado a la dirección de correo electrónico contacto@ricardobotin.com, y también puedes ponerme, si quieres, un comentario. Si lo estás viendo, escuchando el podcast directamente en el reproductor, puedes ponerme un comentario en este mismo episodio, en la sección de abajo del todo, en la sección de comentarios. Ahí puedes poner lo que te guste e intentaré contestarte lo antes posible. Pues muchas gracias. Se despide una vez más Ricardo Botín, el conductor y editor de este podcast de copywriting y redacción, Writing Pod.